Charla sobre restricción externa, el sistema financiero y la deuda externa argentina, por Daniel Marcos. Problema de la deuda. Ordenan un poco el problema de la deuda, se deja hablar el problema de la deuda. Aparece el problema de los paraísos fiscales. Se habla solo de los paraísos fiscales. Después tenemos un conjunto de dirigentes que dicen no hay dólares en la Argentina, tenemos que generar las condiciones para armar una comunidad de negocios, como se armó alguna vez en el proceso militar o en la época de Cavallo Menem o en la época de la Rúa. O sea, armó una comunidad de negocios para que esos capitales vengan. Y después se habla del problema de la fuga de capitales. O sea, se habla separado de esos cuatro problemas: deuda externa, fuga de capitales, restricción externa, o sea, me faltan dólares, y necesidad de inversiones de que vengan de afuera. Y es un solo problema, y es el principal problema argentino. Eso que es este primer cuadro, y que no están los números, y que llega hasta el 2001, pero si lo queremos llevar hasta ahora es lo mismo, relaciona deuda externa, fuga, intereses y PBI. ¿Está bien? Donde va a mostrar que en un momento ya el PBI no crece a la velocidad que crecen las otras tres variables. ¿Está bien? ¿Qué hay atrás de eso? Y esto es lo que tenemos que discutir, acá somos todos militantes políticos y no hace falta estar aclarando tanto. Atrás de esto hay una clase social. Atrás de esto, esto es, hace 40 años se repite las mismas conductas. Esto ya es un modelo social de acumulación. Esto es un sector social que se apropia de este mecanismo. Entonces la deuda no es algo coyuntural. La fuga ya no es algo coyuntural. Las políticas de apertura con el exterior ya no es algo coyuntural. Es la razón de ser de un sector social, y la existencia de ese sector social hace imposible el desarrollo de la Argentina. ¿Se entiende? Y eso es lo que pasó a partir de él. Ese es el objetivo número uno de la dictadura cívico-militar y de su ideólogo Martínez Díaz. ¿Está? Para que se entienda, digamos, para que se vayamos metiéndonos en tema. Macri, vamos a estos cuatro cuadros y les digo, estos son los vencimientos de deuda externa pública argentina desde 2014 al 2025. Lo negro son los vencimientos que excluyen lo que vendría a ser la deuda intraestado, o sea, la deuda que tenemos, que tiene el Estado con algún sector del Estado, que es deuda externa, porque le dieron alguna letra al Tesoro, pero que es un compromiso que en algún momento hay que cumplir. Por ejemplo, la letra que le dio el Tesoro al Banco Central cuando se pagó al Fondo Monetario en el que lo pagó Kirchner. ¿Está bien? Hay un compromiso que va a vencer, que es este compromiso del 2016. ¿Está? Esos 9.500 millones. ¿Está? Bueno. Esos son los compromisos de deuda. ¿Qué le quiero plantear con este compromiso? Que a pesar de que el kirchnerismo hizo ese pago permanente de deuda externa, supuestamente hizo esos canjes exitosos del 2005 y del 2010, a pesar de todo eso, la Argentina tiene que ponerse todos los años la mano en el bolsillo y sacar un promedio de 10.000 millones de dólares para pagar deuda externa. Deuda externa que no tuvo nunca una contrapartida física. ¿Está bien? Estos son renegociaciones de renegociaciones de renegociaciones. Entonces la Argentina necesita sacar de su actividad económica 10.000 millones de dólares promedio, año a veces más, a veces menos, para pagar deuda externa. ¿Está bien? Este es compromiso de deuda externa. Esto. Che, este es el sistema que vamos a implementar para que cualquiera pueda dar estos cursos. Está bueno el sistema. Esto, ¿qué desnuda? ¿Qué desnuda? Voy a dar estos cuatro cuadros que me parece que son, pintan la realidad y vamos desde el arranque. ¿Qué desnuda esto? La estructura inviable económica de la Argentina. Ahí está el déficit de esos cuatro sectores. ¿Está bien? Sector energético, sector automotriz, el complejo industrial, el armadero de Tierra del Fuego y el sector bienes y capital. La Argentina ahí necesita 10, 20, 23 mil millones de dólares simplemente para financiar la estructura económica. ¿Ah? ¿Qué es esto? Una estructura económica totalmente desequilibrada que le obliga a la Argentina a ponerse la mano al bolsillo, juntar 23 mil millones de dólares para sostener esto. ¿Ah? Esto vendría a ser un sistema industrial totalmente desarticulado. Listo. Esto no va. Ahora que le muestro. Vamos acá. Bueno, este cuadro general trata de mostrar todo el despelote de la deuda externa argentina. ¿Y por qué tienen esos años? Pues son momentos significativos del proceso de endeudamiento argentino. 76, 79, 82, ahí es donde estamos esa sesión de pago. Para los que no lo tienen presente, 83 viene la apertura democrática, ¿cierto? Esos son los años de la dictadura militar, hasta el 89, que es el final de Alfonsín. Ahí empieza toda la implementación de una nueva política, los años de Menem y aquellos en Kirchnerismo. ¿Ya? ¿Por qué mirarlo así? Pues los tres primeros renglones que tenemos. Renglón número uno, el monto de la deuda. ¿Está? Ahí cuando dice 21.000, año 79, monto de la deuda externa. Segundo renglón, fuga de capital. Fuga de capitales es, hay argentinos que sacan sacan permanentemente el excedente argentino, dolarizan y lo llevan afuera. Fugan divisas. ¿Está? Y lo de abajo, el tercer renglón, es pago de intereses. Pago de intereses y en el fondo pago de intereses y capital, sobre todo en la época del kirchnerismo. Si ustedes ven, este es el dato más conservador en lo que vendría a ser fuga de capitales. Pero los tres temas, los tres ítems están relacionados. Están, son montos similares. Si nosotros vamos acá al final, hoy ya esto es más, ¿no? Pero lo que vendría a ser deuda, hoy la deuda son 265 mil millones. La fuga, según organismos norteamericanos, son 400 mil millones de dólares que tienen los argentinos en el exterior. 205 mil millones, ¿eh? Ahí es el 13. Hoy ya son 60 mil millones más. Kirchner la dejó, los Kirchner lo dejaron en 230 y hay que sumarle los 35 mil que ya metió Macri. 265. ¿Va? 265 mil millones de la deuda hoy. El segundo ítem es un tanto conservado, 230, eso siguió aumentando. Ahora, por lo tanto, eso, datos dicen que hay 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. Tengamos cuenta que un PBI argentino son casi 600 mil. Podemos decir que hay un PBI afuera. Y el resto lo que estuvimos pagando de intereses y de capital, casi 200 mil millones. ¿Va? Esta es la realidad de los números. Lo concreto es, ¿por qué está así? ¿Por qué lo vamos a mirar así? Porque esta deuda fue refinanciada tres veces en su totalidad, siempre siguiendo los lineamientos del sistema financiero internacional. Esta deuda estalló en su totalidad, en su desmanejo, tres veces. Una en el año 82, otra en el año 89 y otra en el 2001. ¿Está? Siempre siguió la reestructuración de esta deuda, de este problema de deuda, siempre siguió los parámetros del sistema financiero internacional. ¿Está? Por eso acá lo que dice es Plan Baker, 82 en adelante, entra en cesación de pago la deuda. Los bancos lo que tienen que hacer es impedir que se planteen las cesaciones de pago de parte de los países acreedores y empiezan todo un proceso de reestructuración. ¿Está? Eso es el plan Baker. Es el plan, lo que va a venir, sobre todo lo que va a coincidir internacionalmente y nacionalmente acá con Cavallo y Menem, es el plan Baker. Todo el proceso de privatizaciones, aperturas, nuevos bonos y política de regulación. En el 2001, la Argentina entró en colapso después de haber hecho todo lo que el sistema financiero internacional quiso. todo lo que el sistema de poder nos pidió y la Argentina entra en colapso. No lo volvió una revolución, no lo volvió absolutamente nada. Nosotros entramos en cesación de pagos después de haber seguido todas las pautas del sistema internacional. ¿Está? Nos negaron un préstamo de 1.250 millones de dólares al principio de diciembre, acabaron, no supo más que hacer, y fuimos a hacer. ¿Qué se inicia ahí? Lo que Kirchner dice que es una reestructuración exitosa, lo que nosotros llamamos la era Calomenes. ¿Quién era Calomenes? Un técnico del Fondo Monetario que planteó cómo reestructurar las deudas en esta etapa. Y que después lo voy a contar más detalladamente, pero es a grandes rasgos. Va a haber acreedores privilegiados y acreedores no privilegiados. Los privilegiados tienen el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los organismos internacionales, los no privilegiados, los tenedores de bonos, que supuestamente estos técnicos dijeron ganar un montón de plata. Esa es la técnica. Entonces tenemos tres estrategias: Plan Baker, Plan Brady y Etapa Calomenes, que cuando entramos en crisis, en sanción de pagos, seguimos esa forma. Entonces, tema central, y esa es la tesis número uno del movimiento emancipador. La Argentina es inviable producto de que tenemos una clase dominante montada en una estructura económica que hace inviable su desarrollo, ya que este sector necesita captura del excedente, es decir, todo lo favorable de la todo lo el trabajo argentino captura ese excedente, dolariza ese excedente y lo saca afuera. ¿A dónde? A los paraísos fiscales. Entonces lo de Macri no es una anécdota, es la práctica social de un sector social, es la práctica permanente de un sector social. ¿Se entiende? Toda la clase dominante tiene paraísos fiscales, es la forma de esconder esto, que es una gran estafa. Atrás de esto no hay ninguna contrapartida física, ahora lo vamos a ver. Ustedes me dicen, le damos más, le damos menos, para describir la situación. Pero lo concreto es eso, que la deuda externa cumplió una función en el inicio de la dictadura para darle poder a un sector social, ¿está bien? Y de ahí en adelante fuimos dependientes de los flujos de capitales externos, ¿se entiende? La Argentina necesita tomar dólares para que en el Banco Central haya dólares disponibles que vehiculicen la salida de los capitales. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Esto es fundamental engancharlo, porque el problema de la deuda, hoy, ¿qué le pasa a Macri? ¿Cuánto se fue de la Argentina? 6.200 millones de dólares en 6 meses. Un hombre de ellos, Macri, un hombre de la clase social de ellos, que le está pidiendo sacrificio, tráigala de afuera, ta, ta, ta, ese mismo sector social ya le sacó 6.200 en una supuesta estabilidad del dólar, sin corrida, sin quilombo. ¿Está? Entonces es una práctica social. Sin revertir esta práctica social es imposible que la Argentina se pueda hacer algo. Entonces, ¿queda claro esto? ¿Cómo es el mecanismo? Capturo el excedente, lo dolarizo, necesito que haya reservas en el Banco Central y eso es lo que fugo. Y desde esa posición de fuerza, estoy líquido en el exterior, impongo condiciones adentro. ¿Por qué? Porque la clase política argentina te está diciendo permanentemente, genérenme las condiciones para que vuelva a invertir. Es decir, genérenme esa especie de comunidad de negocios como lo hizo Carlos Saúl Menem. Y Cavallo, sobre todo. Menem, simple administrador de eso. Que esta discusión que se da ahora, insisto con esto porque me parece central, esta discusión que se da ahora de creemos la, que vamos a crear la situación para que vengan los capitales, es la misma discusión que se dio en los años 89-90. ¿Qué planteó Rodríguez, que era el jefe de gabinete de Cavallo y Cavallo? Vamos a darle todo para que estos muchachos que tienen 40.000 millones de dólares en el exterior lo traigan y lo inviertan. ¿Está? Como comportamiento social, ustedes van a ver que solamente hubo en la cuenta capital, hubo entradas de capitales mayores que la salida solamente en el año 92. ¿Por qué? Porque fue en el momento donde tuvieron que poner en marcha las privatizaciones. Menem y Cavallo le entregan la totalidad de la estructura pública a la banca acreedora, a las multinacionales y a los grupos de poder económico argentino, le da todas las empresas públicas y ellos tienen que traer algo. ¿Para qué? Para ponerla en marcha. Pintaron las sucursales, tiraron dos, tres cables, y después 93, 94, 95, salida, eternamente salida de capitales. ¿Está? Dale. ¿Puedo cortar? Sí, dale. Voy a avanzar, ¿me puedes explicar o puedes explicar? Dale. ¿Cuál es, digamos, la...? Porque el plan Baker, digamos, es la antesala del plan Bay, que es lo que fracasó, porque eran lo mismo diagnóstico y la misma receta a aplicar 6 años antes. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tiene? ¿Cuál es, como actor, el alfonsinismo? ¿Qué responsabilidad tuvo en la legitimación de la deuda externa? Digamos, por algo salió eyectado también en el curso de Vincu, pero... Sí, tiro esto y después lo vemos, si quieres, más preciso con lo que no terminaron de hacer. Es un bache que no saltamos al... Mira, el asunto es así, para que se entienda. Para que se entienda fácil y después le damos más fino. Alfonsín llega con el compromiso de investigar la deuda ilegítima. ¿Está? Veníamos del año 82, que fue una crisis general de deuda en todo el tercer mundo. Cesación de pago de México y empiezan a caer todos en cesación de pago. Pensemos siempre la situación desde nosotros y desde la situación desde los sectores del poder. ¿Qué le pasaba a los bancos? Los bancos habían sido los que habían prestado la plata. ¿Está? O sea, los bancos le figuraban en sus activos, en la que tenían para cobrar, que México le debía 50 palos, que la Argentina le debía 30 palos, ¿está bien? Eso lo tenían de activo. Si yo planteaba si México planteaba la cesación de pago, y atrás Brasil, y atrás la Argentina, y atrás Perú, planteaban las cesaciones de pago constante, eso que figuraba como activo iba a figurar como pasivo, como incobrable. Entonces toda la estructura financiera, sobre todo norteamericana, entraba en colapso, en quiebra. ¿Cuál es el objetivo uno del Departamento de Estado? Evitar que los países del tercer mundo planteen las cesaciones de pago y las moratorias. ¿Está? Porque tienen que salvar, por sobre todas las cosas, a su sistema financiero. Y es la política que se van a dar desde el 82 hasta el 89. Evitar que los países del tercer mundo planteen las cesaciones de pago. ¿Cómo lo evitan? Evitando que los GRIPUN... los Greens puedan articular políticas críticas que no planteen nunca las cesaciones de pago, y eso lo evitan de diferentes formas. En el momento que la Argentina iba a plantear la cesación de pago, en marzo del 84, el Fondo Monetario le exige a Brasil, Uruguay y un tercer país de América que no recuerdo, le hacen un crédito puente. Brasil, Uruguay y este tercer país, que no creo que sea México, no me acuerdo quién era el tercero, para que la Argentina no entre formalmente en cesación de pago y para que esos bancos internacionales no tengan que pasar esos que eran activos a posibles pasivos. Entonces, lo corren a esa es la maniobra, y la maniobra fueron estas. Maniobra principal del plan Baker son refinanciaciones permanentes. Viene un vencimiento de pago, ¿está bien? Entonces, si no tenés la guita, te hago un crédito puente con algunos bancos y dejo asentado que te di un crédito y me pagaste, ¿está? Y a la vez, en paralelo, empieza ¿qué con el plan Baker? Los planes de ajuste. ¿Qué son los planes de ajuste? Los estados del tercer mundo son inviables, son ineficientes, ¿está? Entonces hay que ajustar las cuentas. Entonces, si vas a hacer una inversión en ferrocarriles, no me la hagas. Si vas a ponerte a explorar pozos petroleros, no lo hagas. Si vas a salud pública, bájamelo. Educación, bájamelo. Y voy a generar recursos a través de eso y a través de una política de contracción económica interna. ¿Para qué? En el caso de la Argentina, y después lo vamos a ver, para que haya altos saldos exportables y con eso pagamos deuda externa. ¿Se entiende? Entonces, la época del plan Baker, que es la etapa de Alfonsín, lo que se implementa es frenar las cesaciones de pago, generar saldos comerciales positivos para que se puedan pagar deuda externa, intereses, ¿está? E iniciar una política de presión para las futuras privatizaciones. Que si quieren, hago este comentario: la política de las privatizaciones no es un invento ni del flan de Terráneo, ni de Cavallo, ni de ninguno de esos, sino que estuvo planteado En el centro del sistema, a través de Kissinger, a través de Giscard d'Estaing, a través de los tipos que manejaban la cosa, que en el año 82, después de la crisis de deuda, en una reunión del fin de agosto, del fin del 82, se decide hacer esta política. Imponer planes de ajuste a los países del tercer mundo para que entren en colapso sus empresas públicas y plantear que la única salida eran las privatizaciones. Porque las políticas de ajuste y de no financiamiento de las empresas públicas los iban a poner en una situación de conflicto con la población de cada uno de esos países, y la política para solucionar eso era plantear las privatizaciones. Entonces lo que les quiero decir es que la dictadura lo que hizo con el Estado, por sobre todas las cosas, lo capturó y lo puso al servicio de las empresas privadas. O sea, era lo que podemos llamar el Estado capturado, la patria contratista. Eso es lo que hizo la dictadura militar. Era un Estado que formalmente había empezado una privatización periférica. Ahora les comento algo a partir de la charla que tuvieron ustedes el otro día con el tema de la energía. Pero era ese Estado. Ese Estado va a entrar a desmembrarse, va a entrar en colapso a partir de la 85-86. Va a haber desinversiones permanentes. Terráneo va a plantear una serie de privatizaciones. Ahí hay un par de decretos privatizadores en el año 87, que era: tráigame un dólar bueno y un dólar de deuda. Y Kissinger vino a la Argentina y dijo: no, muchachos, nosotros les vamos a comprar las empresas públicas con todos los papeles de deuda que nos estuvieron dando ustedes. Y eso es lo que se va a implementar, ¿está bien?, a partir de el 90 con Menem. ¿Se engancha hasta acá o voy? ¿Estamos más o menos? Miren, esto se lo voy a tirar. No, a ver. Yo le quería plantear, porque somos todos compañeros de la política, entonces yo quiero plantearles un tema que es la guerra en que estamos nosotros. Ahora después lo vemos. Ahora después lo vemos, pero no quiero. Que viene la secuencia. Vamos a esto, miren. ¿Qué es Martínez Dios? ¿Qué es Martínez Dios? Y esto es lo que tal vez más está presente, pero no está como planteo número uno. Martínez Dios es la revancha histórica contra un modelo de Argentina. Eso es Martínez Dios. Martínez Dios viene a desarmar un tipo de sociedad, un tipo de Argentina industrializada, de trabajadores integrados, de trabajadores con poder. Eso es lo que viene a desarmar Martínez Dios. Cuando nosotros veamos cómo es la distribución del ingreso en la Argentina, nos vamos a dar cuenta nos vamos a dar cuenta cuál fue el objetivo. Ahí lo que ustedes ven es la línea roja, es lo que se llevan los no asalariados, o sea, podríamos decir el sector del capital, sector que no recibe salario, y la línea celeste son los asalariados. Y eso que se ve, esa brecha ahí de diferencia, ¿está bien? Esta es el golpe militar. ¿Está? Objetivo número uno de la política económica de Martínez: desarmar ese tipo de sociedad. ¿Está? Es decir, el objetivo número uno de Martínez Dios, que fue destruir a la Argentina industrial, lo ha logrado. El objetivo número dos del Caballo, a partir de la década del 90, que es inundar la Argentina de multinacionales, lo ha logrado. La Argentina está invadida de multinacionales. O sea, que los dos proyectos que llevaron la refundación de la Argentina, o sea, el retrotraer la Argentina a 1943, hoy están vigentes. Y no hay ningún grupo político que se decida revertir la situación. La estructura, el Estado que nosotros tenemos que desarmar, y la estructura jurídica, administrativa, que hay que desarmar, es la estructura que hizo Martínez Dios y Caballo. Y como mucho le hemos hecho algún rajuño, pero no hemos tocado nada lo que es la ley de inversiones extranjeras, el sistema de tomar deuda, el tema de la estructura financiera, la desarticulación del Estado, no hemos hecho nada. Entonces acá dice Martínez de Hoz: el movimiento obrero argentino estaba caracterizado por el otorgamiento a las asociaciones gremiales de los trabajadores de un excesivo poder político y económico que había trastornado el orden social y político de la nación. Había que sentar las bases para el desenvolvimiento sano, estable y progresista del país, en todos los aspectos que lo sacara de su estancamiento y frustración y lo insertara nuevamente en el contexto mundial en el video correspondiente a la plena y eficaz utilización de todos sus recursos humanos y materiales. Este es el objetivo de Martínez y lo ha logrado. ¿Está? Hoy cuando decimos que la ¿cómo era la Argentina anterior a Martín de Dios? O sea, acá lo... Para decirlo rápido. Acá hay, por un lado, una reconversión del capitalismo. En el 70 se da, por un lado, una reconversión del capitalismo a nivel mundial y una guerra civil en la Argentina. ¿Cuál es la guerra civil en la Argentina? La guerra que le desata al liberalismo. ¿A qué? Al modelo de industrialización que se dio en la etapa del peronismo. Que conjugó el plan de posguerra, el objetivo del pleno empleo, y el 17 de octubre, que lo hizo imparable. O sea, esa movilización social más los objetivos de esa política hicieron que se creó un sistema de industrialización que no se dio en otros lugares de América Latina. Podemos decir que algo parecido se dio en México, algo parecido se dio en Brasil, pero el protagonismo que tuvo el pueblo de la Argentina no se dio en otros lados. Y eso sentó las bases de un desafío permanente a la clase dominante argentina. ¿Está? Eso se trató de revertir. ¿Qué hace la clase dominante argentina? Trata de desarticular permanentemente eso. Lo trata de hacer con el golpe del 55, lo trata de hacer. Ustedes no miren, ahora yo les digo. Miren. Esta es la guerra. Este es el nivel de distribución de ingresos que generó el peronismo. Esta es la libertadora, este es el proceso de Frondizi, esa es la recuperación de India y eso cae. Se recupera en el 73, 74 y vuelve a caer como lo vieron antes. Esta es la guerra política que se da en Argentina. ¿Cómo funcionaba el capitalismo acá? El capitalismo se basaba sobre una relación muy fuerte entre lo que era el desarrollo del mercado interno. ¿Va? Entonces la Argentina se dio esa alianza impulsada por el Estado de industriales nacionales y trabajadores. ¿Va? Ahora, en el momento que hay esta contraofensiva, el capitalismo está variando también. ¿Y qué hay acá? La ofensiva de aparece lo que son las transnacionales. ¿Está bien? Ese mercado interno que era ocupado por el burgués nacional industrial de la época de Perón, ahora lo van a tratar de ocupar de una multinacional. ¿Qué hacen? Desarman las viejas plantas que tenían los países centrales, las traen acá. ¿Para qué? Para ocupar el mercado interno. No es que esas multinacionales exportaban, vendían al mercado interno. Entonces acá hay un tipo de capitalismo de posguerra, acá hay otro tipo, acá ya empieza la multinacional, y esta es una guerra permanente entre la reconstrucción del Estado, que va a ser llevar a cabo en el último gobierno de Perón, 73-76, y este auge de las multinacionales. ¿Qué se da a partir de la década del 70, cuando esta guerra se desata a fondo y Martínez de Hoz decide aniquilar a la clase trabajadora argentina de manos de los militares? Una reconfiguración del capitalismo a nivel central muy fuerte, donde la multinacional, la internacionalización de lo que vendría a ser la nueva división internacional de trabajo y la internacionalización de los flujos financieros van a caer en el mazazo. ¿Se entiende? Entonces, cuando a nosotros nos pegan ese mazazo, que la Argentina estaba tratando de terminar de armar su modelo industrial, y ahora vamos a una cita de Schwarzer que me parece fundamental, de Schwarzer, y ahora se lo digo. En el momento que se estaba... Hay un libro de él en la biblioteca. En el momento en que estaba, para que les muestro eso, en el momento en que estaba rearmándose el capitalismo a nivel mundial, sucede esta guerra interna de Argentina. Y este comentario de Jorge Schwarzer trata de expresar esto. O sea, si lo leo. El más sólido, duradero y coherente intento de reestructuración global de la nación que se haya conocido en las últimas décadas, está hablando de la dictadura, en consonancia con los criterios y las expectativas de los grupos dominantes, la Argentina en 1976 no ofrecía razones para la aplicación de una nueva estrategia. La economía nacional venía de un proceso relativamente largo de crecimiento que se había mantenido desde la crisis del 62-63 hasta los comienzos del 75, de la recesión del 75. Y esta última parecía, sobre todo, una crisis coyuntural. El antiguo ciclo de crecimiento y estancamiento de la economía argentina parecía haberse superado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tuvimos problemas de reestructuración externa en la época de Perón. ¿Qué reestructuración externa? No tengo los dólares suficientes para mover el aparato industrial. ¿Está? Pero eran crisis que se solucionaban, por ejemplo, con los préstamos de los organismos internacionales, que imponían políticas, ahora vamos a ver algunas cosas, pero que no tenían la, pero que no cumplían la función que cumplió la deuda externa en la etapa de Martínez Díaz. ¿Está? Y el comentario que está haciendo Schwarzer ahora es porque la Argentina, después del 64 hasta el 74, logró lo que son las exportaciones industriales. Es decir, nosotros, nuestro sector industrial, piénselo de esta forma, piénselo hoy, el sector industrial argentino genera un déficit de 30 mil millones de dólares para que funcione y no genera un solo dólar. ¿De dónde lo sacamos eso? De la soja. Si no lo sacamos de la soja, lo tenemos que sacar ¿de qué? Del endeudamiento externo. ¿Se entiende? En esta etapa, lo que está diciendo Schwarzer es que se dio un proceso de industrialización que nosotros ya estábamos exportando. Es decir, que las crisis externas, la necesidad de divisas, la podíamos obtener con la exportación de nuestro sector industrial. Esa era la guerra donde estaba la Argentina. ¿Se entiende hasta ahí? Nosotros ya estábamos exportando, ya estábamos haciendo cosas como para revertir la estructura económica argentina. De hecho, en el 74 exportamos más manufactura de origen industrial que bienes al aeropuerto. Fue el único año de la historia argentina en el mundo. No, estas son las cosas centrales, porque acá lo que hay que entender es que esta clase social cómo funcionó. ¿Está? Ante eso, ¿cómo? Cuando decís que hay 30.000 millones de dólares que destina para hacer funcionar el aparato industrial argentino hoy. Sí. Con el aparato industrial, ¿a qué te refieres? El sector automotriz, Tierra del Fuego, todo el sistema de insumos, todo el sistema de royalty que tenía. O sea, vos tenés el sector la industria argentina totalmente extranjerizado. Esos tipos dependen de pagar royalty, de pagar, de traer insumos de afuera y de, y aparte de enviar la remesa, sí, la ganancia. Cuando decís aparato industrial, también te referís, por ejemplo, a las empresas que prestan servicios, a la producción de energía, no sé, te pregunto, pero no termino de... Claro, ahí sumale el sector de la energía, que para funcionar todo eso tenés el problema que no teníamos en la década del 80 y que no... Perdón, sí. ¿Cuál? Sí, pero había cuatro, Claro, esos son los cuatro sectores principales, pero vos tenés después déficit de en todos los renglones de la estructura industrial, tenés déficit, salvo, qué sé yo, forestal, de manufactura de ese tipo. Después todo lo otro viene de afuera. El aparato productivo. Que ese, entonces quiero que quede claro esto porque me parece fundamental. Martínez Díaz se puso como objetivo número uno destruir a la Argentina industrial. ¿Está? Para eso le pegó un mazazo al salario. ¿A través que de congelar los salarios y desatar una etapa inflacionaria y de ajuste de tarifa, y le comió 40% del salario en 4 meses? Y el segundo objetivo de la década de 90 fue inundar la Argentina de multinacionales, objetivo que se puso Cavallo, para que el destino de ella, o sea, el destino de las multinacionales, sea el destino argentino. ¿Está? Y esto lo que hace es retomar una de las características fundamentales de la clase dominante argentina, que es que el elemento externo sea definitivo en la política interna. Y eso para que analicemos Macri hoy. ¿Está? O sea, el elemento externo, ¿qué es? Que todo el condicionante externo, sean organismos internacionales, bancos internacionales, flujo de capitales, empresas multinacionales, tengan una presencia tal que me permitan, ¿qué? Frenar la ofensiva interna. ¿De quién? De los negros laburantes, de los burgueses nacionales, de estos que me rompen permanente las pelotas. ¿Para qué? Para nosotros, que nos sentimos dueños y fuimos dueños de Argentina. Entonces, ¿por qué decimos retro? El objetivo uno de Martínez Díaz era retrotraer a la Argentina del 43. ¿La Argentina del 43 cuál era? La Argentina que se había consagrado del pacto Roca-Runciman. habían de 1933, que le dio todo el predominio a quién, a la potencia del momento, que era Gran Bretaña. O sea, el elemento externo como principal elemento de la política interna. ¿Se entiende? ¿Qué es la revolución del 43 de los coroneles? Impedir que Robustiano Patrón Costa, el hombre de los ingenios, sea el nuevo presidente de la oligarquía argentina de la década infame. El mismo día que el presidente Castillo lo iba a nombrar su sucesor a Robustiano Patrón Costa, aparece la revolución de los coroneles. Ahí aparece todo lo que es el GO y las posibilidades del programa de poder. ¿Y quién termina de cementar, de destruir eso? El 17 de octubre del 45. Porque hasta ahí había disputas internas. Era Perón o era Ábalos. Che, metémelo preso a Perón, así me lo sacamos encima de este. Y hacemos y rearmamos un poco el poder en la Argentina. Y ahí aparece el 17 de octubre y le tira 20 toneladas de cemento a este sector político y social y lo saca de la cancha para ser político. ¿Cuándo retornaron? En diciembre del 2015. ¿Qué es Macri? Es el sueño no realizado de Robustiano Patrón Costa, un hombre de la oligarquía que vuelve a tomar el control, o sea, captura todo el sistema político para implementar su política. Y él lo dijo con claridad en uno de estos papeles que con la embajada: no somos una fuerza coyuntural, somos la única fuerza que en los últimos 80 años ha planteado el retorno de las políticas del mercado desde el punto de vista de la democracia. Eso es malo. ¿Ah? Bueno, ¿por qué? A ver, dale. ¿Por qué planteas que Macri es eso y el O'Kinner, luego a la de Panama Paper, el secretario privado Néstor Kirchner entró a la gobernación de Santa Cruz con un Fiat 600, es el hombre argentino que tiene más cuenta en Nueva York de la Argentina? Exacto. Esa es la eso es, desde el punto de vista nuestro, y si quiere después le damos más, es todo el desarrollo contradictorio entre un proceso supuestamente democrático que nos obliga a votar a cada dos años y a plantear algún control, y la permanencia de una estructura heredada de Martínez de Hoz y Cabal. La administración de esa estructura de dominación, de ese modelo de social de acumulación que es del predominio de este sector social, necesita a esos hombres para administrar la democracia formal. Esos tipos tienen que participar del saqueo. No, estoy de acuerdo, no te voy a hacer el laburo solo. No, pero lo que no pudo nunca la oligarquía es agarrarte un hombre y decir: este es mi hombre, andí, votalo. Le tuviste que torcer el brazo a Alfonsín en el año 85. Es la cooptación de los dos partidos políticos. Claro. Sí, pero o sea, los dos partidos políticos tienen otro origen social y fueron cooptados a posteriori. Sí, la salida con la clase corporativa está clara, pero. Digamos, vos marcaste un quiebre a partir de la crisis del 2001. Ahora, ¿cómo se reconfigura el sistema para poder afrontar los pagos y el crecimiento exponencial de esa deuda que estaba marcando el gráfico? A través de la instalación de un modelo productivo. ¿Qué modelo productivo? Modelo extractivo dependiente, como es la sustentación compulsiva de la Argentina. Entonces, hay una clase indigente que también se recicló e impuso un modelo para poder seguir sosteniendo. Sí. Esta restricción externa. La única diferencia entre esa clase política que hizo todos los papeles que le demandó el sistema de poder y este Macri es el origen y el planteo inicial de su proyecto. O sea, Alfonsín te dijo: vamos a abrir las puertas, vamos a abrir la puerta de la fábrica, y yo después lo dieron vuelta. Menem te dijo la revolución productiva y el salariazo, después se nos dio vuelta. Al Tarambana de la Rúa la gente lo votó porque le dijo que iba a ser más prolijo, pero no que iba a ser después todo el desastre que hizo con la economía argentina. Kirchner te vendió otro panorama y vamos a ver cómo en forma contradictoria se fue dando eso, y no se varió nunca la estructura económica. Es la primera vez que la oligarquía puede revertir el 17 de octubre de 1945. Es la primera vez que puede decir: yo soy candidato a presidente, de esta forma te voy a gobernar, y la gente fue y lo votó. O sea, ya fueron captados, como te decía Pablo, los dos partidos mayoritarios, tenían planteos diferentes, aparece lo nuevo, después del 2001 apareció lo nuevo. ¿Y lo nuevo qué es? Más. ¿Por qué? Porque nadie, desde la política, de ningún movimiento político, cuestionó la raíz del problema. Y tuviste tres candidatos de las multinacionales, del país de Martínez de Hoz y Cavallo. Scioli nunca cuestionó el sistema, Massa y Macri. Desde esas tres variantes gana la más auténtica. Gana la que expresa el grado mayor de internacionalización de del capital, que necesita que, porque es casualidad de lo de los CEOs, no. Es el máximo nivel de internacionalización de lo que vendría a ser la organización económica, implementada por su CEO, por una clase capitalista, impulsando una política de un consumismo como bandera fundamental, que no fue nunca puesto en cuestionamiento por kirchnerismo. Entonces es eso, esa versión más exacta. Bueno, no sé si alguno quiere decir algo, les planteo esto que me parece interesante. Esto es el primer informe confidencial del Fondo Monetario después del gobierno de Perón. ¿Está? Entonces, esta era la función que cumplía el fondo. Y acá plantean ya los cuestionamientos a la estructura que había generado Perón. Inadecuada explotación petrolera, o sea, presencia estatal, hay que eliminarla. Demasiada redistribución a favor de los trabajadores, hay que pegar un mazazo. Complejo sistema cambiario, acá está todo el manejo de lo que son las divisas, el control de los depósitos del Banco Central. Y esto último es la famosa huelga del frigorífico de Lisandro Latorre, donde los tipos están diciendo: mira, acá hay una presencia de los laburantes de la gran puta. Contra esto se desata la guerra. Y esta es la guerra que gana Martínez. ¿Está? Esto es otro dato interesante. Cuando la Argentina. Cuando la Argentina crecía, el ingreso de los del sector de la capitalista decrecía. ¿Está? El negocio eran los grandes shocks, los grandes parates, los grandes devaluaciones. Esto era como la oligarquía manejaba la situación para ir desarmando la estructura que predominaba desde la época del peronismo. ¿Está? ¿Qué son estos grandes devaluaciones? Grandes devaluaciones, grandes parates. El sector oligárquico, el sector dominante, se mete más billetes en el bolsillo. Cuando la economía funciona, los tipos caen en la distribución de ingresos. Son todas cosas para ver cómo se desarrolló esa guerra, y este muchacho, Martínez de Hoz, decide implementar esa política. Bueno, estamos acá. Vamos a esto, que es fundamental. Esto de la deuda externa, ya estamos en la época de la dictadura, ¿está? Esto es la deuda externa, cómo estaba dividida en pública o privada, y si era comercial o si era financiera. ¿Está? Para hacerlo rápido, ahí ven en el año 80 que la mitad de la deuda es privada y la mitad es pública. ¿Está? Este es el cambio que hay en la política, en el manejo de la deuda externa argentina. Antes los organismos internacionales, estamos hablando 60, 70, los organismos internacionales nos prestan plata para salir de nuestros cuellos de botella. A partir de lo que decíamos, que a partir del periodo de los 70 irrumpe toda esta internacionalización del capital, avanzan los bancos. Ahora, el endeudamiento externo no va a servir más para sacarnos de la restricción externa, o sea, de la falta de dólares del cuello de botella, sino para remodelar el sistema de poder argentino, es decir, para que esta deuda la apropie un sector social en contra del resto del pueblo. Y acá lo que hay es una remodelación del poder. O sea, acá lo que vamos a ver es personajes reales que tenían alguna incidencia en el modelo anterior, pero que a partir de Martínez de Hoz toman un lugar predominante. Y esta es la deuda que le van a pasar al conjunto del pueblo. ¿Está? O sea, ¿qué era la deuda privada? Es una deuda que no tiene ninguna contrapartida física. Esto es una maniobra especulativa. Los tipos tomaban dólares en el exterior, ¿Ah? Tomaban dólares en algún banco de Estados Unidos, traían esa guita a la Argentina y por el diferencial de tasa, es decir, por el diferencial de la tasa internacional, 4-5%, con diferencia de la tasa interna, que capaz que estaba al 30, al 40, al 50, cambiaban esos dólares, los ponían en pesos, ponían en plazo fijo, amasaban una plata importante. Cuando veían que venía un cambio en el precio del dólar, corrían con eso que habían amasado en los bancos contra el Banco Central, compraban dólares, jugaban ahí. ¿Está? Uno de los paraísos fiscales, una de las cuentas de los paraísos fiscales de Macri es de esta etapa. Y Macri es uno de los tipos que terminó estatizando su deuda privada. Pero entonces, el mecanismo central era ese. No es que compraron un tractor, no es que agarraron una gran industria. Traían los dólares, había un diferencial de tasa, ¿se entiende eso? Los bancos argentinos pagaban más tasa. Lo que pasa ahora con las levas, ¿está? Ustedes agarran dólares que están a 14 pesos, lo meten en la leva que te daba 38, 32, 35, salen cuando terminan de hacer toda esa musarela, van comprando levas, van a tener más dólares. ¿De dónde salen esos dólares? La Argentina no crecía. ¿Dónde salen? De endeudar a las empresas públicas. ¿Qué hacía Martínez Dios y Walter Klein? Llamaba al director de YPF, de Gas del Estado, de Ferrocarril, y le decía: vos tomás deuda con el Chase, vos con el Credit Suisse, vos con el Banco de Canadá, pero no necesito tomar plata, no, vos tomás deuda. Esos dólares iban al Banco Central. El IPF quedaban 2 pesos, que con los procesos inflacionarios se le evaporaba, y contra esos dólares corrían este sector privado a jugar al exterior. ¿Está? ¿Se entiende? Si en grandes rasgos, ese fue el mecanismo. El sector público genera los dólares, que es lo que decía al principio de la charla, y estos muchachos hacen su bicicleta financiera. Si ustedes ven cuál era la característica de la deuda, seguro que era deuda financiera. No es comercial. ¿Se entiende? ¿O no? O sea, deuda generada por estos movimientos financieros que vos decís. La deuda, si vos desmenuzás qué son estos 45 mil millones de deuda, no es una deuda que tenga una central nuclear atrás. Son ingresos de capitales que quedaron en la órbita de la especulación financiera. Ah, para cortar el chamullo de que se lo daba para comprarte vagones de tren. No hay nada de eso, y hubo una investigación de eso en la Argentina. Entonces, ahí están estos muchachos. Bueno, acá están los famosos 23 mil millones de dólares de la deuda externa privada. ¿Está? Ahí están los muchachos. Si se fijan, son las principales empresas de la Argentina y bancos. ¿Está? ¿Se entiende el mecanismo? Esto es lo que termina pagando el pueblo argentino a través de... ahí está Loma Negra, no sé, está... qué sé yo, el banco Yao, Masú, ¿está? Esos son 23 mil millones de dólares. Tengan en cuenta que el PBI de la Argentina eran unos 60 mil millones en esa época. Más o menos. 60 mil millones debe ser. Un tercio era la deuda externa de los privados. ¿Alguno me quiere decir algo con esto? ¿No? Rápido. ¿Cómo se pasó esta deuda de los privados al Estado? ¿Está? A través de los seguros de cambio. ¿Qué es un seguro de cambio? Se los hago bien fácil. Si vos cuando Pérez Compán tomó ese crédito que figuraba como deuda externa privada, el dólar estaba un peso, un dólar, el seguro de cambio le reconoce ese precio, le fija ese precio. Si ese 1 a 1 cambia a 1 a 4, esos 3 pesos los pone el Estado argentino, o sea, el conjunto del pueblo argentino. ¿Está? ¿Se entiende? Los tipos toman. No. Es el dólar. Es el tema del dólar futuro, exacto. Es un mecanismo así, pero eran seguros de cambio con operaciones que ya se habían hecho. ¿Está? Porque, ¿qué es lo que pasaba? Piensen esto. Esto se dio a partir del 81 del 82. La Argentina no tenía los dólares para pagar los compromisos que los mismos privados habían generado. Ahora no llegamos a hacer los cuadros eso, pero si ustedes ven cómo venían los compromisos de deuda y las reservas que teníamos en el Banco Central, no nos alcanzaban ni para pagar un café. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen, en vez de plantear la cesación de pagos, ¿qué le dice el Estado argentino a estos privados? Si ustedes consiguen prorrogar los vencimientos, nosotros le damos el seguro de cambio. ¿Qué hicieron los bancos internacionales cuando vieron que Loma Negra no me podía pagar más? Aceptó el seguro de cambio de la Argentina, lo corrió a Loma Negra y aceptó que el Estado argentino le pague. ¿Está? ¿A cambio de qué? De patear 1, 2, 3, 4 años. ¿Está? Eso después lo que va a hacer el plan Brady, patearla permanentemente para adelante y renegociar. Y el Estado argentino se hace cargo de todo ese quilombo. Entonces, ¿se entendió esto? Te reconozco el precio inicial, el resto lo paga el Estado. El único objetivo era prorrogar los vencimientos. ¿El seguro de cambio en qué año es? Empiezan en el año 81. ¿Cuándo se empieza a dar en el 82? En el 82. Pero se empiezan a dar con SIGO en el año 81. Entonces, este es el segundo paso. Aceptada la sustitución del deudor, el Banco Central, por cuenta del Gobierno Nacional, se obliga a pagar la deuda de acuerdo con un cronograma que iba desde el año 86, ya esto lo va a terminar pagando Alfonsín, al año 88. ¿Está? ¿Qué reciben los bancos? Dos tipos de bonos: Promissory Note y Bonot. Le dan dos papeles. ¿Está? Y después se los muestro. Y el costo fiscal, o sea, lo que le costó al Estado estatizar esta deuda, es entre 14 y 18 mil millones de dólares. ¿Se entiende? Sí, pero ¿cómo llegas a los 23? Claro. Porque una parte la terminan pagando los tipos. En ese 1.3 pasa algo similar. Lo mismo se dio con la especificación asimétrica de Duhalde. Después lo vamos a ver. Vos le sacás el 1-1, ¿está? Estaban endeudados con el sistema financiero argentino. Le dicen, vos, Techín, pagale el 1-1, el resto te lo paga el Estado. Con un bono. ¿A cuánto llegó la cotización del dólar? ¿Cuándo? En esa época. Y ahora te vas a pegar un tiro. Estatización y liquidación de pasivos. Valor del dólar en marzo del 82, 15 mil pesos. Valor del dólar en el 85, cuando se hizo el plan austral, 8 millones. Entre el 82 y el 85 el dólar había subido unos 50.000%. Es una licuación total de pasivo. Este dato que yo, este lo saqué yo, este dato, ¿eh? Es un dato recontra conservador, el de 14 a 18 mil del costo fiscal, porque no está. Yo me puse a ver cómo habían sido los periodos, cómo era la deuda, y yo dije, bueno, por lo que fui analizando, al Estado le costó esto. Ahora, si ustedes ven la licuación de pasivo, esta es de brutal. O sea, Pérez Compán en el año 85, 86, 87, 88 pagaba con un café su seguro de cambio. El resto era el compromiso que asumió el Estado. Que pagaba un peso, ¿no? A valores del 85. Exacto. No. Bueno, ¿se entiende hasta acá o está muy plomo? ¿Alguno me quiere decir algo? Esto es como entonces, esa clase dominante argentina se hace de todo este capital, o sea que están líquidos permanentemente, están afuera, los paraísos fiscales líquidos, esperando futuras devaluaciones en la Argentina para venir a romperles el orto al conjunto del pueblo. Porque con ese dólar que fugaron hoy, estaba 1-1, cuando venga una devaluación, con ese dólar le van a comprar los campos, las industrias, van a imponer políticas. ¿Está? El dólar en el 82 costaba 48.570 pesos. Vos para comprar un dólar necesitabas sus 48.000 pesos. Y cuando Alfonsín hizo el austral eran 8 millones, un dólar. 8 millones de pesos, un dólar. Ahí está la la mitad del pueblo argentino, la pobreza en la mitad del pueblo argentino. Porque ¿de dónde sacaron los recursos? O sea, ¿qué es lo que hay acá? Hay una gran transferencia de recursos en una redistribución regresiva ¿de qué? De la masa trabajadora hacia estos sectores. ¿A través de qué? A través del aumento de los precios, a través de la inflación o del aumento de tarifas, y a través de que el Estado va a dejar de atender la salud, la educación, la defensa, la obra pública para hacerse cargo de este quilombo. ¿Por qué? Porque estos tipos no generaron nada. Si ustedes ven, la industria cae permanentemente todos esos años, salvo en el año 79. Después cae permanentemente. La industria no genera ingresos. El campo argentino estaba for five. ¿De dónde salen esos recursos? Y de haber mandado a 7, 8 millones de argentinos a la pobreza. ¿De dónde va a salir la plata en la década del 90? Se los tiro así para que veamos cómo... De lo que vendría a ser la toma de deuda externa. Por un lado le entregamos todo lo que vendría a ser el esfuerzo de lo que fue la construcción de la estructura económica argentina, o sea las empresas públicas, pero la posibilidad de que ellos saquen todos esos dólares, ¿de dónde va a ser? De nueva deuda. ¿De dónde va a salir en la etapa del kirchnerismo? De la balanza comercial favorable, 150.000 millones entre el 2002 y el 2013. Esos 150 mil millones sirvieron para pagar deuda externa y para garantizar la fuga de capital. ¿Se entiende? Siempre con una regresión del ingreso de la gran puta, porque en la época de Menem el desempleo se va a la mierda, ¿no? Bueno, esto a mí me parece importante, se los digo así. ¿Quién dice que esta deuda de la trucha? No lo dice ni Olmo, no lo decimos ni nosotros, lo dice el Banco Mundial en un informe del año 84, que dice que todos esos mecanismos de seguro de cambio sirvió para, por un lado, para licuar pasivos y por otro lado para generar un montón de deuda ficticia que ellos consideraban en ese momento que eran 5.000 millones, pero que es un dato ultra conservador. ¿Está? Lo dice el Banco Mundial. ¿Paso? ¿O están leyendo? ¿Paso? ¿El informe se lo tenés o solo el listado? No, tengo el informe. Bueno, paren esto. Para un segundo. A ver si acá. Cuando decís trucho, ¿qué dice el informe? ¿Qué es ilegal? ¿Qué es? ¿Qué es deuda inventada? Porque nunca entró. Yo no sé, pero digo, ¿qué dicen ellos? Está en el de Basualdo, ¿no? Esto está en un informe que hizo uno de los peritos de la deuda externa. Ahora vamos a ir a eso. No es Tandurela, ahora se me va a salir el nombre. En uno de esos informes hace esa cita y cita el informe que después lo conseguimos en el Ministerio de Economía. Vamos acá. Vimos todo esto. Esto lo vimos. Esto es algo para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué se amasó? O sea, ¿qué pasa con la deuda externa argentina? Esa deuda externa argentina que es trucha, que no tiene ninguna contrapartida física, son muchos procesos de reestructuración de deuda. ¿Está? Eso se llama la tasa LIBOR. La tasa LIBOR es una tasa internacional que, por ejemplo, cuando nosotros contratamos deuda, ¿qué decimos? Te voy a pagar la LIBOR más 2 puntos. Entonces, si la deuda te la contraté en el 65, te voy a pagar 4 puntos más 2 puntos, te pago 6. Como es un, ¿se entiende? La Argentina tomaba deuda. ¿Está? Entonces, los bancos, ¿qué te dicen? La tasa de referencia es la tasa internacional, la tasa LIBOR. ¿Está? Como vos en Argentina tenés algún riesgo, tenés algún riesgo, aparte la tasa internacional, que yo, banco inglés, promocivo mi mercado a 4 puntos, si la pusiste acá, si la pasaste acá, ¿está bien? A 4 puntos, y sé que me la van a devolver y no tengo ningún problema, como vos, que sos un país del tercer mundo y capaz que no me la devolviste, cobro un extra, 2 puntos más, 3 puntos más. Que es lo que le pasó, por ejemplo, le está pasando al chingolito este de Salta. Quiso colocar deuda. Tuve. Un Uruguay quiso colocar deuda, que ella dice, no, al 8 la voy a poner, los bancos con los como mínimo le piden 9. ¿Ah? Entonces la tasa de euro es eso. Todas las contrataciones de deuda de la Argentina, tanto la que hacían los privados como hacía el Estado argentino, lo hacía con el parámetro de esta tasa de interés. ¿Eso es internacional? Está la tasa de interés internacional. ¿Está? Entonces vos le hacías un punto para arriba, dos puntos para arriba. Esta tasa se fue a la mierda cuando subió Reagan. Tenía que ajustar a Volcker. Volcker, ministro de Economía de Estados Unidos, y Reagan, presidente, lleva esta tasa que estaba promedio 7, 8 puntos acá. Nosotros empezamos a tomar deuda acá. ¿A cuánto? A menos del 6. ¿Está? Toda la tasa, toda la deuda que nosotros tomamos, a 4 puntos, 5 puntos más una prima. Sube Reagan, la tasa se va a la mierda. Entonces nosotros ya pagábamos tasa del 22%. O sea que las renegociaciones que empezó a hacer la dictadura militar y Alfonsín habían pedido 100 pesos a 6 puntos y lo terminamos pagando a 22 puntos. O sea que esos 100 pesos que habían pedido ya no tenían 6 de interés, sino 22 puntos. Y ese es el crecimiento de la deuda de la época de Alfonsín. ¿Puedo hacer un comentario sobre eso? Eso, o sea, ese es un elemento exógeno de nuestra economía, ¿no? Pero hay una razón histórica que tendremos que comprender. Que es que esta es la época donde el sistema mundial se empieza a reordenar y Estados Unidos trata de recuperar mercado industrial frente a Europa. En esa disputa, Estados Unidos, ¿cuál es la herramienta que se usa siempre? La devaluación. Estados Unidos no podía devaluar. ¿Por qué? Porque el dólar estaba pegado al oro. ¿Ah? Cuando se da. Bueno, yo no. Pero no, no, pero es en esta época. Bueno, después del 75. El aumento de Reagan es después. O sea, eso fue hasta Nixon. Claro. Y lo del dólar. Yo tengo gusto en el 72. Pero es en esta época, ¿ves? De los 70. Sí. Sí, en el 72. Eso es lo que hace que las tasas de interés en toda esa época se vayan al carajo, van, vuelven. No, y lo que hay ahí es una absorción de capitales de la gran puta, pues si a vos los Estados Unidos te paga 18 pesos, 18 puntos de tasa, para Estados Unidos sí, en total imprimen los dólares, te van a dar los dólares siempre. Claro, pero la tasa sube por la devaluación de Estados Unidos. ¿Sube? ¿Por el ajuste? Se empieza una tendencia a nivel mundial de suba de tasa, porque Estados Unidos está licuando su deuda, claro, devaluando sus monedas. Es una manera de despoletear. Por eso cuando uno ve la historia de la deuda de Estados Unidos, se cuentan como defolteadas sus devaluaciones. Por eso ahora que se, en el futuro, esto igual ya, al futuro, ¿qué es lo que dice China? ¿A qué le tiene miedo China? A que Estados Unidos devalúe fuerte. No es que un día de la noche a la mañana Estados Unidos va a decir, no te pago. Pero si devalúa fuerte, es como si fuese que no te paga, porque está todo ajustado en dólares a tasa fija. Ahí sale. Vamos. Bueno, acá estos dos cuadros que es rápidamente, ¿a dónde fueron los fondos? El destino de los fondos. Esto es un informe que no está ahí, de la banca Morgan, ¿está? Esto es para reafirmar ese dato de que no tiene una contrapartida física la deuda externa argentina, es todo especulación. Dice que el 44 corresponden a la evasión de capitales por parte de agentes nacionales y privados, privados, nacionales y extranjeros, ¿está? El 33 fue para pagar intereses, nos endeudamos para pagar deuda, ¿está? Y el 23 destino de son sobre todo importaciones no registradas, ¿está? Y este dato es importante porque dice cómo era la deuda a final del año 85, era 50.000 millones. Si no se hubiesen fugado capitales, Argentina debía uno, ¿se entiende? Si toda la guita que los argentinos tenían afuera y que la sacaron a través de estos mecanismos que estuvimos hablando hubiesen estado dentro de la Argentina no tenía problema de deuda. ¿Se entiende o no? Lo mismo, el mismo problema tiene Venezuela, peor, porque ahí tiene, aparte de ahí tiene la divisa que generó el petróleo. No es así el caso de Brasil. ¿Por qué no? Porque ahí el endeudamiento brasilero fue de la mano de la dictadura brasilera que industrializó el Brasil. Esa es la diferencia. O sea, la industrialización tardía, la que hizo Perón 30 años antes, o 20 años antes, la hacen estos con manos de hierro y tomando capital. La reconfiguración también de los del liderazgo también, digamos, el clave, el abanico de Néstor. Bueno, este es un comentario de qué es la fuga. Este es un comentario de García Vázquez que dice que este fue un perito de la investigación de la deuda, que ahora se los voy a decir cómo fue esa historia, que dice que hay 10 mil millones de dólares que no la pueden justificar de forma, ¿tá? Y que esto fue toda una joda. Bueno, ¿qué hace Alfonsín cuando llega? Genera esta resolución, la resolución 340 del Banco Central, que es de mediados del 84. ¿Qué hace? Crea un cuerpo de investigación y le va a preguntar al sector privado qué mierda, que se adhirió a los seguros de cambio, qué eran esas deudas que se habían estatizado. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces ahí se pusieron las pautas, qué es lo que tenían que preguntar. Se le preguntó cuando, entonces, dice, la separación de cuál era la deuda legítima y la ilegítima debía basarse en estos parámetros, estos cuatro parámetros. Que los den ahí, si quieren los leo, si no se los paso después. ¿Está? Son cuatro parámetros que te dicen si la deuda es trucha o no. Las anomalías que se enganchan son estos. Anomalías de autopréstamos, que era... ¿Todos saben lo que es un autopréstamo? Claro, exacto. La mayoría de la guita era: yo soy Pérez Compán, ingresé $1,000,000 a la Argentina y lo declaré como deuda ante el Banco Central, pero que es la contrapartida de un plazo fijo que yo tengo en el Banco Exterior. Lo hago así de simple. Daniel Marcos tiene un plazo fijo de $1,000,000 en los Estados Unidos. ¿Qué hace el banco? Sin pedirme ninguna garantía, porque la garantía es el $1,000,000 que tengo, me deja traer $1,000,000. Me cobra una pequeña tasa. Yo traigo ese $1,000,000 y hago esa bicicleta interna, que era ponerla a tasa de interés en los bancos. ¿Está? En algún momento, cuando eso se valoriza, lo paso $90 y lo saco. Supuestamente ese adelanto que me dieron de un palo verde queda cancelado con el palo verde que volví a sacar, y aparte me sigue existiendo el plazo fijo más la ganancia que obtuve de la bicicleta interna. La mayoría de la deuda era eso. ¿Está? Endeudamientos producidos por proyectos de inversión que nunca son privada. De estos son, esto es todo la deuda privada. Esta es la reconfiguración de la clase dominante argentina, que es lo que te impuso la política de Martínez de Hoz hasta hoy. Endeudamientos producidos por proyectos de inversión que nunca se efectuaron. Había que hacer una cementera o la famosa deuda de Cogas, porque es la deuda más grande que tenemos, que es un gasoducto de Neuquén. Se registra como deuda externa. Esos créditos que se dieron para esas inversiones que nunca se realizaron o se realizaron por la mitad. Cogasco, por ejemplo, se reconocen $200 millones, la Argentina aceptó $900 millones como deuda. Cuando todo el mundo decía que era trucho. Tengo ahí el informe, si quieren después lo leo. Aportes de capitales disfrazados como préstamo financiero. ¿Qué es un aporte de capital? Renault, el caso concreto de Renault, Francia. La casa matriz de Francia a su subsidiaria argentina le hace un aporte de capital. O sea, vos incrementás tu activo producto de que te dieron ese aporte de capital. ¿Qué hace la subsidiaria argentina? La hace figurar como una deuda, es decir, como algo que tengo que devolver. No es un aporte de capital. Entonces eso queda registrado como deuda externa argentina. A este tipo de operaciones le aplicaban el seguro de cambio. Y a todo esto le aplicaste el seguro de cambio. De esta manera se va endeudando al Estado. De esta manera. Cada una de estas operaciones el seguro de cambio. Claro, de esta manera se endeudaron los privados, ficticiamente, van a tomar el seguro de cambio y se lo van a pasar al conjunto del pueblo argentino. ¿Está? Y después también la multinacional, Citibank, creo que eran 500 millones. De ahí al Citibank, Casa Matriz. Sí, pues. Como deuda externa. Citibank Argentina le debe a Citibank Estados Unidos 500 millones de dólares. Si sos el mismo actor, somos el mismo actor. Y el último punto es algo que los que leyeron cómo funcionan las multinacionales lo tienen incorporado, que es la sobrefacturación. Es decir, la Ford le sobrefacturaba los motores que tenía que pagar las subsidiarias por Argentina. Un motor que valía $1,000 o 5,000. Y entonces nosotros tenemos que ir corriendo a juntar los 5,000 para mandar. ¿Está bien? En un momento de crisis del sector externo, estas empresas multinacionales quedaron endeudadas con sus casas matrices y esa deuda se terminó estatizando. Hoy pasa lo mismo, ¿eh? Hoy esto es lo que llaman los precios de transferencia, que no sé si no estaba esa pantalla. Después lo hablamos. Bueno, y esto es a quién le debíamos. Centralmente le debíamos a los bancos, acreedores, a los bancos comerciales. ¿Está? Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Hasta el 70, la deuda central era con los organismos internacionales. Le debíamos mucha plata al Banco Mundial, al Fondo Monetario, al BID, ¿está bien? Entre fines de los 70 y los 80 le vamos a deber a los bancos. ¿Está? En las futuras crisis van a ser crisis de bonos, de títulos públicos. Que puede ser que los bancos lo tengan como activo, pero lo puede tener cualquiera de nosotros también. O sea, se dispersa supuestamente el riesgo, y es ese verso que nos hicieron de los canjes del 2003. Bueno, este, no vamos a meter con esto, era cómo estaban endeudadas las empresas públicas. De acá, si ustedes lo ven a grandes rasgos, fíjense las grandes. YPF tiene 7.000 millones. Esos 7.000 millones de dólares fueron para engrosar las reservas internacionales. Contra esas reservas iban los privados. Y YPF quedó quebrada. ¿Ah? Eso se hizo con todo el Estado. Y esto era el comentario que les quise hacer antes. O sea, con la característica de la etapa de ¿cómo se llama? De Baker. Si ustedes ven esto, exportaciones IMPO, veníamos parejo acá, y acá empiezan, esto sí no es 84, sino 85 sobre todo, porque acá esto es un ruin, estos son los grandes ajustes que provoca su ruin, y ese diferencial, que es lo que se logra en la balanza comercial, sirve para pagar intereses. ¿Está? Esto es lo que va a pasar sobre todo en la etapa de la comercial. Lograr balanza comercial favorable para conseguir esos dólares, para pagar por lo menos intereses y cotear la cuenta real. Ese cuadro sirve para eso, para ver eso. Bueno, esto me encantaría leerlo porque es un baño de realidad extraordinario. Esto es el año 88. Es un diálogo entre la mano derecha de Alfonsín, que era Rodolfo Terráneo, y un tal Geo, que era la mano derecha de Reagan. Y lo leo para que vean cómo se reconfigura el poder mundial. ¿Está bien? Y cómo incide eso en la Argentina. Dice Terráneo en un libro que se llama El simulacro, la simulación o algo por el estilo. Aquella noche, en un restaurante de Manhattan, me fue revelada la Argentina de los 90. La revelación corrió por cuenta del personaje enigmático e irritante que me había invitado a cenar. Se hacía llamar Edwin Geo III. Nunca supe quién era su padre ni su abuelo. Él era por entonces apenas un asesor de la Reserva Federal de los Estados Unidos, al menos eso decía su tarjeta. 4 años antes, en la Casa Blanca, Ronald Reagan había sorprendido a Raúl Alfonsín con estas palabras. Señor presidente, déjeme presentarle a Edwin Geo, él será el nexo entre su gobierno y el mío. Hacia 1988, Edwin Geo conocía mejor que nadie los economistas de Alfonsín. Parecía llevar un registro de antecedentes, ideas, contactos, limitaciones y también intimidades de cada uno. Durante la cena, más de una vez tuve que poner límites a sus comentarios desapacibles e impropios. Me imagino los límites que marcó tu padre. ¡Ay, Mario! No me digas eso. No me digas eso. Cuando llegamos al corazón de la charla, Geo habló como si tuviera un mandato otorgado por una fracción del gobierno norteamericano y el Banco Mundial. Y le dice, ¿ustedes quieren que los ayudemos o no? Terráneo, ¿que nos ayuden a qué? A resistir. Ustedes están citados por los acreedores y el Fondo Monetario. Ellos se van a quedar con la Argentina, dice Edwin Geo. ¿Cuál es su propuesta? Le dice Terráneo. Frenar al Citibank. Ahora después vamos a hablar de esto. No es el único acreedor que tenemos, le dice Terráneo. Es el peor. Para el Citi la deuda latinoamericana no es un problema. Es un negocio. ¿Por qué? El Citi no quiere que ustedes paguen con dinero. Quieren que paguen con empresas. ¿Por qué no mete usted al fondo la misma bolsa? Al fondo y también al tesoro, y en particular al subsecretario David Mulford. Todos ellos saben que ustedes no pueden pagar y quieren obligarlo a que cedan las industrias o empresas de servicios públicos. ¿Cuál es el negocio del fondo y el tesoro? Los burócratas se aseguran el futuro. No creo que vean a la Argentina como su caja de jubilaciones, no solo a la Argentina, pero ustedes deberían estar preocupados por la parte que les concierne. Esto nosotros lo llamamos a declarar. Cuando nosotros leímos esto, le dijimos, o sea, para los que no lo saben, hay juicios de la deuda, nosotros participamos en los juicios de la deuda, llamamos al secretario del juzgado y dijimos, llamen a declarar a este tipo, porque este tipo, acá lo que está diciendo, está describiendo lo que pasó en la Argentina, ¿está bien? Nos vamos a cobrar la deuda externa con las empresas públicas. Se lo adelanta este chabón. ¿Quién es Mulford? Mulford es el personaje, sí, ahí estamos hablando del 90. Mulford es el personaje que Cavallo va a usar para hacer el famoso mega canje. ¿Está bien? Nosotros lo tenemos procesado por el mega canje. Está procesado Cavallo, está procesado Sturzenegger, Liendo y Mulford. ¿Está? ¿De dónde viene este personaje? Este personaje, de una filmina que no le mostré antes, era el tipo que redireccionó los fondos de los petrodólares en la década del 70. Este David Mulford que el tipo está denunciando acá. ¿Está? O sea, son tipos que estuvieron siempre en el centro de la escena. ¿Para qué? Primero, la década del 70, aumento de los precios del petróleo. ¿Todos lo tienen presente eso? ¿Lo muestro rápido o no? ¿O hace el pedo? Che, Dani, ¿qué era Terraño en esa época? Era el ministro de Obras Públicas, y creo que lo había puesto como... le había dado otro cargo. ¿Por qué se sentó con ese chabón? No, porque, o sea, ese tipo le está diciendo, mirá, hermano, vos estás haciendo un tipo de política económica que en cualquier momento te peinan, pero tenés a estos tipos que están planificando este sobre pero tu país. Y vos... como para que este tipo lo que pasa es que nos vamos a meter en un quilombo. Sí, era el pelotudo, el Alfonsín se comió el verso de estos tipos. Y sus espadas principales eran Surruil por un lado, este Terraño, este. Exacto. Exacto, Terraño es el primero que firma un decreto. El primer decreto privatizador de la Argentina es de obra de Terraño del año 87. Es eso que les decía antes. El poder, el sistema financiero administra el problema de la deuda. Dice, en el año 82-83, se lo voy a cobrar con las empresas públicas. Terraño, ahí medio, bueno, dijo, está bien, le doy las empresas públicas, pero tráeme un dólar real y te doy un dólar de esos papelitos producto de los seguros de cambio, ¿se entiende? Y Kissinger le dijo, no, hermano, te vamos a dar todo papel, ¿qué es lo que le van a dar a Cavallo? ¿Se entiende esto o no? Entonces, esta política está permanentemente pensada desde el centro. Nuestros estados, a no tener conducciones fuertes, están como una hoja en la tormenta, esperando que el elemento externo te imponga las políticas. O sea, Terraño no fue un patriota, ¿no? Terraño fue el enemigo del pueblo argentino. No, pero digo, como quería privatizar Terraño, ¿era mejor que como privatizó el enemismo? Porque yo también era así. Te voy a dar un ejemplo de las guarangadas que acostumbro. Era iniciar una etapa que iba a terminar en un desastre. Cuando vos, ese problema había quedado encarado de otra forma. Cesación de pago, otro tipo de estructura que si quieren después lo hablamos. Terraño era un punto intermedio, era un kirchnerismo, sí. Era no te toco la estructura, déjame funcionar. En el contexto del Beque del 85, ¿no? 85, 86, 87. En el contexto 87. Previo, que era el bloque, del muro, de la mujer. Claro, exacto, era una cosa a medias tintas. Ya con un Estados Unidos más fuerte, ¿no? Claro, y sobre todo lo que vamos a ver ahora, el Citibank era el principal banco que entraba en colapsos y todos los países de América Latina planteaban la cesación de pago, en el año 82, el Citi. Entonces el Citibank pone a sus mejores hombres, por ejemplo, uno de ellos es Riston. El Citi a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Puedes decir que quebraba? Era el que estaba más expuesto, más expuesto claro. Con todo el endeudamiento, sobre todo de América Latina. No sé. No te sé decir, pero bueno. ¿Y cuánta guita era ese? ¿Tenés los datos? Yo creo que hay un, mira, hay un libro que habla solo del Citibank, y seguramente eso está, y está todas las maniobras que hizo el Citibank para impedir lo que traté de contar antes. ¿Quién hizo ese libro? Mira, uno de los libros acá en la Argentina lo hizo el Otto Biasda, pero con un tipo del Banco Central, con un técnico del Banco Central. Y es un libro muy bueno. Está bastante. El FMI, con Claudio Guzmán. Es del Citi, se llama el Citibank. El argentino. Está toda la historia del Citi. Y está eso. Ese es uno. El que yo te digo. No el del Otto Biasda, sino el del. El que está siempre con el Otto Biasda. Ah, tengo. Tenemos con el FMI, con Claudio Guzmán. Ese, pero ese es del 2001. Sí. Ese con uno de los que era el responsable del Fondo de la Argentina. No, no me acuerdo. Bueno, esto se lo hago rápido para los que no lo tienen presente. La reconversión industrial se basó en gran parte en estos fondos que van a salir del aumento del precio del barril. Todos tienen en la cabeza que son la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Está? Bueno, ahí tienen un dato fundamental. El precio del barril se mantuvo parejo durante 3 décadas y se multiplicó por 4 en el 73. Y el consumo se multiplicó por 5 en 15 años. ¿A dónde va esta masa de recursos? Y esto es fundamental que tengamos presente. Principal exportador de estos países, Arabia Saudita. ¿Está bien? Se crea una agencia monetaria en la Arabia Saudita, porque toda esa masa de recursos debía ser canalizada. ¿A través de quién? De David Mulford. En ese momento tenía unos 35 años. Este mismo personaje, esto estamos hablando de la década del 70, ¿eh? Este mismo personaje que va a rediseñar la política en los Estados Unidos a finales de los 80 es este. ¿Cuál era la función de David Mulford? ¿Cuál era la función de David Mulford? Colocar todos los días esos fondos en cinco bancos norteamericanos, 3 bancos suizos, 3 bancos alemanes y 2 de Norteamérica. ¿Está bien? Esa masa de recursos fue a un grupo de bancos. Y esos fondos son los que le van a prestar al tercer mundo a partir del año 75-76. ¿Se entiende? Son estos mismos personajes. Paso rápido para acá. Ah, esto. Esto que me parece piola. Esto. Para ver cómo se rediseña la política a nivel mundial. Este es el abuelo de Hansi. Este es Brzezinski. Este es Brzezinski. Uno de los ideólogos de la política norteamericana. Todos tienen presente que era la comisión trilateral. ¿Ah? Bueno. Ahí dice. Personalidades, funcionarios públicos y hombres de las transnacionales, ¿de dónde? De Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá, y piensa una política global. Bueno, ya eran 3: Europa, Japón y Estados Unidos. En ese sentido, lo más interesante es esto: el desafío que te plantea Rockefeller. ¿Está? De lo que se trata, aparte de la política, estamos hablando del 73, ¿está bien? Estamos hablando de la redefinición del poder del sistema capitalista, ¿está? De la presencia, del avance de la banca internacional, de las transnacionales. ¿Y qué plantea Rockefeller? De lo que se trata es de sustituir la autodeterminación nacional que se ha practicado durante siglos en el pasado por la soberanía de una élite de técnicos y de financieros mundiales. ¿Y esa cita de dónde sale? ¿De esa reunión? No, pero ¿cuál es la fuente de esa cita? O sea, vos estás negando que es verdad. No niego que sea verdad. Yo te digo que si interesante leer todo el texto. Dale, bueno, está bien, te traigo todo el texto. Pero cuando te traigo un texto grande, me decís, no lo leas todo. No, ¿qué? Lo que da para después. Lo que hay que entender también para los que no tienen que sí. Eso es un artículo y un libro de eso, de la bilateral, de esa reunión. Así como de la otra que te dije de que iban a hacer con la deuda externa. Lo saqué de una revista que lo tenemos que rebuscar con Cacique porque se lo di a Olmos. Pone en la mesa 200 libros. Che, lo que tenés che. Que tener en cuenta acá, que lo tendrías que nombrar, es que esto está en consonancia con una Unión Soviética que estaba a pleno en ese momento. Esta es la disputa, porque tengamos en cuenta esto, 73, ¿está bien? ¿Por qué largan esta ofensiva? Porque la carta de las Naciones Unidas había votado la Carta de los Derechos y los Deberes de los Estados Nacionales, donde le daba la soberanía absoluta a los Estados. Todo al revés de lo que está tratando de hacer con los tratados ahora, todo ese poder que le están sacando a los Estados estaba garantizado en esa Carta de Derechos, diciembre del 74. O sea, hay una pelea permanente. ¿Está? Entonces, este tipo te larga esta contraofensiva. No, tenemos que armar, restarle autodeterminación a las naciones. ¿Qué hacen los Estados Unidos en el 76 y qué hace Gran Bretaña en el 78? Hace que todo el tratamiento de la deuda deje de ser tratado como en la órbita de la soberanía de los Estados y empieza a ser tratado en la órbita de asuntos comerciales como privados. Por más que el que tome la deuda sea el Estado. Ese iuris gestionis. Ya lo saco de la obra del Estado, lo paso a la órbita de un trato comercial normal, o sea, con las reglas del comercio normal. Eso es la contraofensiva a esa Carta de Derechos y Deberes que había votado las Naciones Unidas. Entonces, cuando se contrata deuda, se contrata con las pautas como si fuese un trato entre privados. Y por eso cedemos jurisdicción y todo este asunto y terminamos en Grecia. Sí. Aparte, Estados Unidos estaba desangrando porque estaba ya a punto de perder Vietnam. Ya estaba y los tipos se pusieron a reconfigurar. Y ahí sacan, cuando Lyndon B. Johnson vota la ley de derechos civiles, todo en este marco, era un quilombo para ellos. Sí, bueno, esto que me parece está hecho para eso. ¿Está? Ahí está, entonces. Rompo la pelota con eso porque es como nos ensartaron, porque una de las cosas que nos dije al inicio, que esta deuda está directamente relacionada. ¿Qué dicen los burócratas del Fondo Monetario? ¿Qué dicen las OCDE de la Banca Internacional? ¿Qué dicen los liberales? La deuda es una cosa aislada, ahora tomaste nueva deuda. Pero el problema es que esta deuda, la que estás pagando hoy, la que acabas de contratar para pagarle a los burócratas, está directamente relacionada con esto. Y ahora lo vamos a ir demostrando los pasos. La deuda de los privados y la deuda de los públicos fueron pasados por papeles que eran los bonos y los promisorios notes. Durante toda esta década tuviste el plan B y los tuviste son renegociaciones permanentes y ahora te lo van a cambiar por las privatizaciones. Van a venir con esos papelitos y le vamos a dar a las empresas públicas. O sea que la deuda está directamente relacionada. ¿Va? Uy, me fui. Muchachos, tengan un poco de paciencia. Mánico, ¿no viste que se pagan 10.000 millones por año para pagar deuda externa? Y a veces más. De lo que se paga, ¿cuánto, cuál porcentaje es el interés? Bueno, te vuelvo a decir, el grueso de la época de Alfonsín eran intereses. Cuando empezó Menem empezaste a pagar una parte de capitales e intereses. Cristina pagó sobre todo capital. Pagó la reestructuración y sobre todo fue pagando vencimiento de capital. Igualmente así, con esa política supuesta de desendeudamiento, supuesta donde estuviste favorecido por los precios internacionales, volviste a entrar en restricción externa y no terminaste de solucionar el problema de la deuda externa. Volviste a entrar en problemas de restricción, no tener los dólares para pagar todo, y encima el problema de la deuda continua. ¿Eso lo ves en el presupuesto nacional? Porque, o sea, nosotros pagamos todo, interés y capital. El tema es que hay una parte de cada año que se emite nueva deuda para poder financiar el pago de capital. Por eso no es que evitamos pagar el capital. El capital también se paga, tenemos que saber. Se emite nueva deuda para poderlo pagar. Claro, eso 90. Claro, eso es 90. ¿Y hoy? Ahora, hoy estás haciendo, empezás a hacer eso. Pero en la época de Cristina, y sobre todo de Kirchner, estuviste pagando capital, estuviste pagando deuda legítima. Pero ahora vamos a ver por qué después, cuando vayamos a eso, por qué se incrementó esa deuda. Lo interesante de esto es que en esa supuesta política de desendeudamiento, que si quieren llámenla así porque está relacionada con el PBI, lo concreto es que no solucionaste el problema de la deuda. Y vos tenés que meterte la mano en los bolsillos todos los años para pagar eso que está directamente relacionado con esta cosa. No lo solucionaste. Pagaste 190 mil y debes 260 mil. ¿Ah? Aumenta por eso, de que vos pagaste, pero que negociaste y sí. Físicamente no pagaste. Cancelaste por otra innovaciones. Innovaciones de deuda. Sí, pero vuelvo a decir. en la década, o sea, porque eso es lo salvaje. Nosotros pagamos con ingresos legítimos, o sea, tengan en cuenta esto, la balanza comercial favorable de la época del kirchnerismo fueron 150 mil millones de dólares. Un canto similar es la fuga, 100 mil millones, y pagaste, la Cristina dijo que pagó 190 mil de intereses y capital, o sea que pagaste en forma legítima, pagaste en forma legítima con el saldo de balanza comercial deuda, y aparte tuviste que tomar, porque viste, emitimos deuda, los bonar y todo eso que fueron más. Pero el grueso fue guita real que vos la podías haber usado para reindustrializar a Argentina. ¿Se entiende? Vos usaste esos recursos para pagar deuda externa y garantizar la fuga de capital. Eso es el kirchnerismo. Y a costa de un presentísimo, creo que, no sé si vos sabés, yo que a Mario Cafiero puede ser que, haya, que tenga un trabajo sobre cuánto se pagó en sueldo de deuda externa. ¿En? En suelo, en riqueza de la tierra. No sé eso, pero Mario después del 2000, 2002 se puso a laburar el tema de la deuda. Puede ser que tenga eso. Terminó, pero me lo comentaron y me pareció muy interesante también para medir el impacto tangible que tiene sobre él. Hay un chabón que labura siempre con él, se llama Llorens, Federico Llorens, que hace todos sus estudios. Es un cordobés, eso es interesante seguir. Bueno, hago rápido. ¿Eso lo relaciona con las hectáreas? No, contexto, sino de. No lo leí, no estoy bien cómo es, porque no sé si. ¿Está muy pesado, Basilio? Escuchame, ¿no puedes sacar el tema de la palabra esa de la cumbre de la Unión Soviética por un lapso que la Unión Soviética no está presente y vamos a volver poniendo al otro día? Buenísimo, sí. ¿Cuánta exportación? ¿Cuántas toneladas? Sube, fuera de todo. Che, esto, escuche, bueno, voy a tratar de acelerar, si no, no se hace tan pesado. Esto, o sea, tengamos en cuenta lo que hizo Terráneo, lo que le dijo Edwin Sheo, le dijo, che, mirá que te van a peinar de esta forma. Bueno, estas eran las características a finales de los 80, ustedes ya lo saben, derrumbe la Unión Soviética, ¿tá? Todo este asunto lo tienen presente, ¿está? No hace falta que lo leamos, ¿se entiende? Estos son los objetivos del consenso de Washington. Acá me parece muy importante sumar algo que dijo Rulli en la última charla, porque me parece que es un agujero que tiene todo esto, porque esto es lo que nos imponen a nosotros como política, el consenso de Washington, ¿está? La rígida disciplina fiscal, el tema de liberar de la liberación financiera, ta, ta, ta. Pero aparte lo que hay es una, nos imponen un modelo de producción agraria. Y esto me parece importante tenerlo en cuenta. O sea, esas transnacionales que ya tienen el poder y que te pueden imponer el paquete tecnológico ante un país debilitado, ante un Estado que no está en condiciones de fijar reglas, ante un agente externo que te viene a decir qué hace, te impone aparte un modelo productivo en el sector agrario. Me parece importante que lo tengamos. Bueno, todos estos ya ustedes ya lo saben, ¿no? Que fue el consenso de Washington, la desregulación, las privatizaciones. ¿Qué es el plan Brady? Entonces tuvimos el plan Baker en la etapa de Alfonsín y la implementación del plan Brady. ¿Qué es el plan Brady? Lo que le dijo Edwin Sheo a Terrano. ¿Está? Apuntaba a renegociar las deudas de los países que habían entrado en mora total o parcial durante la crisis del 82. Se implementó sobre la base de una reestructuración de los plazos de pago y con las mejores condiciones de financiación a cambio de implementar las medidas que estaban en el cuadro anterior. O sea, la privatización, la desregulación. ¿Tata? ¿Se entiende? En la Argentina los compromisos del consenso de Washington contemplaron la autorización del mecanismo de capitalización de la deuda externa. ¿Qué es la capitalización de la deuda externa? Es decir, los bonos esos, los papeluchos que recibieron en la década del 80, ahora los van a cambiar por empresas públicas. ¿Está? Sigo. Esto significaba que los títulos públicos podían ser utilizados como medios de pago por parte de los interesados en adquirir empresas del Estado. Los grandes bancos que habían comprado esos bonos depreciados al 14 y al 18% de su valor por la asignación de pagos podían ahora utilizarlos al 100% de su valor para comprar empresas públicas. ¿Está? Si nosotros decíamos que Entel valía 1.000 millones de dólares, ¿está? y nos podían traer papeles de la deuda. En realidad los tipos se estaban quedando con la empresa con 140, 180 millones de dólares. ¿Se entiende eso? ¿Está o no? Vos un papel que decía 100 dólares de valor nominal, lo comprabas en el mercado internacional al 14 o 18% de su valor. Comprabas esos papeles, venías acá y te comprabas empresas públicas. ¿Cómo se implementó el Plan Brady en la Argentina? Se formó un comité de bancos acreedores, ahí tengo una serie de documentos que si quieren después lo vemos. Sin la autorización del Congreso de la Nación, el ministro de Economía realizó conversaciones con la banca acreedora y liderados por el Citi, lo que dijo yo, armaron ese grupo de bancos. ¿Qué hicieron estos tipos? Nos dijeron cuánto le debíamos. Nosotros no teníamos registro de deuda. ¿Está? Estos fueron los que nos manejaron el sector externo. Desde el año 92 hasta el 94, estos bancos acreedores. ¿Cómo se hizo eso? A través de la elaboración del plan financiero del 92, con la idea de disminuir el papel de la deuda y la emisión de bonatas, y se recomendaban ciertas políticas. Acá tengo la parte inicial de ese plan financiero, que es un manual de procedimiento de unas 5.000 páginas, y es lo que elaboraron esta banca acreedora para que lo haga la Argentina. Nosotros tuvimos acceso a eso en la época de Lavagna, a través de una secretaria de ellos, que le dijo, los papeles los tengo yo, fuimos, los fotocopiamos y los devolvimos, y los estuvimos buscando toda la década del 90 y no los encontramos. ¿Cómo se implementó este plan financiero? A través de dos decretos. ¿Está bien? Ese decreto de diciembre del 92 y el decreto de marzo del 93, donde dice, acá lo tengo, si después lo quieren ver, que es se autoriza al Ministerio de Economía a implementar el arreglo con la banca acreedora y a implementar el plan financiero. Voy rápido, si quieren después nos disminuimos, no dedicamos a ver esto. ¿Está? ¿Sigo? Entonces, acá tienen, cuando yo les decía los papeles de la reestructuración, entonces, miren esto es interesantísimo. Pónganse en la cabeza, cuando hicieron los seguros de cambio, eso que dice pagarés emitidos por el Banco Central son los seguros de cambio. A251, todo eso, son los seguros de cambio. Son unos papeles que los tengo acá. Esos seguros, más los contratos de deuda. ¿Qué eran los contratos de deuda? Por ejemplo, eso puede ser el arreglo que se hizo de una deuda de alguna empresa estatal o de algún ente estatal con algún banco. Entonces se generó ese contrato de deuda, que era otro papel. ¿Está? Los contratos de refinanciación de la deuda de la provincia de Buenos Aires, de Salto Grande, esos eran otro tipo de papeles. Y todos los bonos, pagarés u otras obligaciones contractuales que vencían antes del canje. Todos estos papeles que sirvieron para patear la deuda de los 80, ahora servían para comprar empresas públicas. ¿Está? ¿Alguno necesita que les muestre algún decreto, cómo fue implementado, alguna? No, vos lo tenés que saber para ver cómo te peinan, Basilio, todo lo tenés que saber. Yo lo que les digo es esto, miren, para no enfermarlos. Ese plan financiero del 92 tiene la recomendación, la imposición de una política, tiene tres cartas iniciales. La del secretario del general del fondo, el presidente del Banco Mundial y del BID, que le están diciendo a la comunidad internacional, muchachos, hagan esta política porque la Argentina va a entregar todo. Va a flexibilizar, va a entregar su empresa petrolera, va a entregar Segva, va a entregar los ferrocarriles, va a entregar todo. Así que acepten esto porque nosotros como organismos internacionales somos garantía de esto. Esto está acá. Si es que después quieren lo miramos, para no aburrirnos. Implementación del Plan Brady, sigo con esto, y acá están las cláusulas. Esos papeles que hizo la banca acreedora, esos bancos, nos impusieron estas cláusulas. La jurisdicción de los tribunales de Nueva York, Londres y Frankfurt, se renunció a la inmunidad soberana, o sea, no le podíamos reclamar nada. Se pactaron intereses de intereses, o sea, ahora van a ver, había una parte de intereses caídos que no se pagaron producto de la cesación de pago del 88, y esos intereses se le sumaron más intereses y se lo terminamos pagando. Se constituyó domicilio legal en la sede de los bancos, bueno, ta, ta, ta, el Estado se hizo cargo de la totalidad de los gastos. Si un día quiere, les muestro eso. ¿Por qué en 95, cuando la Baña reestructura la deuda, mantiene la cláusula? Eso es. El establishment prepara el terreno. Lo primero que hizo Martínez de Hoz en abril del 76 es abrir la posibilidad de la prórroga de jurisdicción. Cambió el código. ¿Está bien? Antes no, antes estaba en los tribunales argentinos. En abril del 76, antes de tomar deuda, ya cambia el esquema. ¿Por qué? Porque abre, crea las condiciones. Pero eso no es lo que dice Olmos que lo hace, ¿no? Olmos dice eso, es verdad. Yo lo hablé con el viejo Julio González. Yo creo que eso fue producto de un tipo de endeudamiento muy preciso. Pero eso en sí, el cambio en el código lo hace Martínez de Hoz en abril de 2006. Lo que lo habilita, se modifica el código civil, lo que habilita Perón, según dice él, es en una ley especial. O sea que en esa ley de Perón estaría en contra del código de ese momento. Del código de ese momento, para ese endeudamiento. Esa es mi lo que yo te diría. No, nadie me pudo aclarar eso. Lo concreto es que el que hace la reforma es Martínez de Hoz en abril del 76. Dale. En 2005, digamos, políticamente, en el centro políticamente, en un país arruinado completamente ahorcado y crisis. En el 2005 nosotros no tenemos que haber hecho esa reestructuración eso, directamente. Está bien, pero con la reestructura, estoy de acuerdo, pero con la reestructuración mínimamente podría haber recuperado la soberanía y litigar sobre su jurisdicción propia. Claro. Hijo, es una cuestión que es reestructurando la deuda, sometiéndonos a un detalle. Eso. Che, y una pregunta sobre eso. En los últimos meses del gobierno de Cristina, que si lo que no hizo eso, no se emitió alguito, muy poquito, pero alguito de deuda Argentina. Hizo eso, quiso emitir, quiso cambiar las pautas. Lo que pasa es que el problema de Kicillof. Yo sé que era muy poquito. No, o sea, no, pero no era. Hubo una experiencia de que más o menos. Y porque consiguieron los fondos, ¿no? Es que, porque decían, no, nadie te va a venir. Sí, pero siempre te quedabas igual. Y después la mocle de que. Del canje del 2005. Ahora lo vamos a ver eso. Sí, también, pero como esa cosa. Porque yo para desarmar los argumentos de que. Porque ahí lo que te van a decir es. Sí, hacelo, el problema es que nadie te va a querer prestar plata. Y Argentina le prestaron. Claro, y ahí yo podría encontrar un medio que decir, pero mira que hace muy poquito tiempo, cuando Kicillof lo hizo, le prestaron. Y de hecho a menor tasa que lo que le prestaron a Macri. Bueno, mira, otra de las cosas para hablar, para seguir en esa dirección. Que es un buen argumento. Otra de las cosas que decían era que vos no podías poner las cuentas de los acreedores, o sea que el domicilio de pago del endeudamiento argentino no puede ser Banco Nación, Plaza de Mayo. Nosotros planteamos eso en el año con la reestructuración que se hizo en el 2004-2005. Todas las giladas decían que era imposible. Es lo que intentó hacer Kicillof en el último tiempo. Lo que pasa es que vos ya tenías todo el paquete, el otro paquete ya estaba en marcha. Vos ya habías entregado a tu madre, a tu hermana, a tu mujer, ya los habías entregado. Ahora le estaba diciendo si la dejabas bañarse. Ya la habías entregado. Ese es el problema. Bueno, vamos rápido, que así no puedo empezar el partido. Cláusulas aplicadas. Esto que yo después se los paso, son todas las cláusulas que tenían ese contrato que nos impuso la banca acreedora. ¿Está? ¿Está? ¿Sigo? Ahí está lo de Uri Imperio, Uri Gestión, ¿está? Eso se estableció de Banco de Sierra al City y de Banco de Pagar al Morgan. Bueno, y esto es cómo se va reajustando la política económica. ¿Qué hace Menem? Le hace votar una ley a Alfonsín antes que se vaya, que es la ley de reforma del Estado. ¿Qué dice en su artículo 15? Establecer los mecanismos a través de los cuales los acreedores puedan capitalizar sus créditos. ¿Qué dice la ley de emergencia económica? Que el Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias que sean necesarias con el fin de facilitar la remisión de utilidades de las inversiones extranjeras. ¿Está bien? Es así como que la ley de convertibilidad no es para frenar la inflación. Es para garantizar a los muchachos que si traen un dólar iban a sacar un dólar cuando se le cantaba la labor. Porque la inflación la pararon en el mundo y en toda América Latina ya se había parado la inflación. ¿Está bien? Acá en la Argentina, el objetivo de la ley de convertibilidad era: trajiste un dólar, te vas a llevar un dólar. Y después se implementan esos dos tratados que tienen que ver con Malvinas: el tratado de promoción y protección recíproca que se firma después del tratado de paz, la ley de administración financiera, que saca el tema del endeudamiento del Banco Central y lo pasa a la órbita del Ministerio de Economía a través de la Oficina del Crédito Público, que esos son los tipos que van a emitir todos los bonos nuevos, y la implementación del plan país. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre eso? Sí. Ahí Julio siempre, Julio González, dice que cuando firmamos el Tratado de Paz con Malvinas, sí, ahí la Argentina se sometió a un inventario de su patrimonio público. Sí. ¿Dónde está eso? Mirá, hay un libro, porque a la Argentina viene un chabón que ahora me voy a acordar el nombre. ¿Qué es ese tipo que estuvo con los contratos de Frondizi? Ese chabón. Así como hay un David Mulford, que lo tenés en diferentes etapas de la historia argentina, tenés este tipo que ya sale Morgan, pero bueno, es un inglés, es de la clase dominante, es uno de los lores de ahí, miembro de la Cámara de los Lores, y que es el tipo que vino a implementar los contratos de Frondizi, que es el tipo que da una, que es el tipo el que frena lo que vendría a ser las políticas, las disputas alrededor de Malvinas con el tema petrolero, que es uno de los tipos que defiende eso, porque nosotros ya sabíamos, y Pérez ya sabía que había petróleo en esas áreas, que es el tipo que hace un inventario de la Argentina que se llama la Argentina Gesta Británica, que habla de la presencia de los británicos en la Argentina. Es un libro, lo tengo en casa, son tres tomos, que dice cómo, a dónde tienen su dominio y cuáles son las posibilidades de negocio. O sea, vos podés, si tenés, es como un es el cuadro inglés para Argentina. Hasta esa época es eso. Es como un catálogo de venta de la Argentina y de posibilidades de la Argentina. Y es el tipo que vino a la Argentina en ese momento a decir cuál era el valor real de lo que se ponía en el proceso privatizado, de lo que se ponía como proceso de privatización. Sí, porque Julio se le dice eso, pero cuando leí el Tratado de Paz no hay ninguna mención. ¿Al chabón? No al chabón, pero de que sí, la Argentina se comprometía a hacer un desfile, no, no, no, secreta o algo así, porque Julio González no, siempre lo dice, cuando fui al tratado no estaba. Yo creo que lo que hace él, que pone los documentos, no dice nada. No, eso no te sé decir, tío. Pero lo que sí, lo que es muy claro es que vos firmaste el Tratado de Paz y atrás firmaste el Tratado de Promoción de Inversiones. Y en el Tratado de Promoción de Inversiones vos le das todas las garantías a la inversión extranjera. Entonces eso es lo que te deja a la Argentina mal parada con el capital dentro. El capital de inversión. Le das las mismas condiciones y eso. Bueno, esto simplemente el famoso, esto es Brzezinski en un libro que se llama El Gran Tablero Mundial, ahí le puse la cita indio, en las otras se la voy a poner. Pero, lo que pasa es que Nati hizo a los pedos todo esto nuevo, ¿viste? No sabes por qué digo eso, para que cada una de estas citas se corresponda. Esto es un libro, esto es un libro, y esto es muy interesante decirlo porque es cómo funcionó. Si quieren se lo leo rápido. Además también debe incluirse como parte del sistema estadounidense la red global de organizaciones especializadas, particularmente las instituciones financieras internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, que se consideran representantes de los intereses globales y de circunscripción global. En realidad, empero, son instituciones fuertemente dominadas por los Estados Unidos y sus orígenes se remontan a las iniciativas estadounidenses de Bretton Woods del año 44. ¿Está? Dice así, la remata: a diferencia de lo que ocurría con los imperios anteriores, este vasto y complejo sistema global no es una pirámide jerárquica. Los Estados Unidos están situados más bien en el centro de un universo interconectado, un universo en el que el poder se ejerce a través de las negociaciones constantes, del diálogo, de la difusión y de la búsqueda del consenso formal, pese a que el poder en el fondo se origina en una única fuente, en el distrito de Washington. Y es allí donde debe jugarse el juego del poder y jugarse según las reglas estadounidenses. Este tipo es el que dicta, uno de los que piensa la política, la geopolítica norteamericana. ¿Está? Esto es para ver cómo el sistema de poder piensa las políticas, cómo se ejerce las políticas. ¿Está? Tiene esa función esta cita. Bueno, ¿alguno me quiere decir algo? ¿Qué hora es? Las 9:10. Bueno, ustedes me frenan cuando esto está muy plomo. Yo le digo lo que quise hacer con esto para que cualquiera lo pueda. Acá vamos al 92. ¿Por qué en el 92? Miren, apareció acá, pero ¿por qué? Esto es porque todo lo estuvimos viendo. ¿Cómo se implementó el plan Braille? ¿Está? ¿Qué pasa a partir de la implementación del plan Braille? La Argentina necesita endeudarse nuevamente. ¿Por qué? Porque tiene que pagar algo los intereses del Braille, que es un nuevo bono. ¿Está? Agarramos toda la pelota de estas reestructuraciones. No solo le entregamos las empresas públicas, sino que generamos una serie de bonos que hay que pagar. Bueno, vos tenés que pagar esto. La Argentina tuvo un déficit de balanza comercial permanente en toda la década del 90, o sea, importábamos más de lo que exportábamos. Y aparte, la Argentina hizo la reforma previsional, que era uno de los compromisos que habíamos tomado en el plan financiero del 92. Cuando les dije que el Fondo Monetario y todo eso le dijeron lo que íbamos a hacer, entre las cosas que nos comprometimos era privatizar nuestro sistema previsional. ¿Qué pasó con esto? El Estado argentino dejó de recibir los aportes de los que están activos, pero se quedó con el compromiso de pagarle a los que ya estaban jubilados. Le generó un agujero de unos 6.000, 7.000 millones de dólares. Conclusión, todo esto le provocó un déficit público que lo cubrió por bonos. ¿Está? Entonces, ahora la guita no se la vamos a pedir, no, acá, estamos acá, en el 70, no se la vamos a pedir a los organismos internacionales, no se la vamos a pedir directamente a los bancos, ¿sí? Le vamos a decir a los bancos que nos coloquen en el mercado internacional un título de deuda, un bono, una acción para los que saben cómo funciona eso, que es un compromiso de pago del Estado que toma una guita ahora y se compromete a una tasa de interés y a un sistema de pago y liquida generalmente al final todo el mundo. ¿Se entiende? Nosotros hicimos un promedio de unos 180 a 200 emisiones de bonos en toda la década del 90, de los cuales 152 bonos solo van a entrar en cesación de pagos en el 2001. O sea, de unos 200 tipos de bonos. Era permanente. Porque lo que quiere hacer ahora este muchacho. Para ver, a través de la Oficina de Crédito Público, lo que intenta hacer es Salteño. ¿Y qué vencimiento tenía los bonos que se han emitido? Generalmente 10 años, 8 años, 7 años, y un compromiso. Es lo que le va a estallar de la rubia. Bueno, está por eso te calla ahí. Claro, ahí empieza a emitir acá. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Además, se cambia la estructura impositiva por ley. Una parte de lo recaudado por los nuevos tipos de impuestos va a financiar el sistema público. Antes se pagaba solo con aportes, pero ahora también pedacitos de lo que se junta de IVA. Ah, no me acuerdo cuáles eran los impuestos. Pero había varios impuestos que siempre el porcentaje va a poder financiar eso. Y eso me parece que es importante porque algo que tenemos que tener en claro es que la Argentina de hoy recauda muchísimo más que la Argentina de los 70, no es muchísima más. Bueno, ¿se entiende esto más o menos? Pero vos dijiste que son 154 bonos de 200 y pico. 152 son los que entran en cesación de pago de la ruta. ¿Y los otros no? ¿Se siguen pagando? No, los otros estaban terminados. Se vencían, o sea, ¿qué pasó con Romeo Fernández? Se vencía un bono y te decía, che, te doy un bono con una tasa de interés más. O sea, lo debería hacer un canje compulsivo. Entonces se vencía, no sé, un bono, un monte. Un bono Braille y te da un bono. O sea, el cierre se genera un global. O sea, el nombre, todo ese chamuyo, los tumores se generan un global. Bueno, así fue toda esta década, ¿está? No se nos damos esa tasa de interés, es altísima, tengan en cuenta que la tasa de interés de la década 90 fue 1-2%. Terrible negocio para los argentinos, para el que viene a especular acá. ¿Está? Sepan que la bolsa de comercio de Argentina es un gran lavador de dinero. Creció exponencialmente, pero porque muchos venían y compraban algún título de estos, lo vendían, figuraba como ganancias realizadas en la bolsa de comercio de Argentina, tanto en Argentina. Y no bueno, le pedía de dónde venían esos fondos, como está haciendo ahora. ¿De dónde sacó los 10.000 pesos del paso fijo? No, me lo regaló mi abuela. Bueno, listo, antes no lo tenía. ¿Cuál era la tasa de la América Latina? Las tasas en la mitad de eso. O sea, las altas tasas se pagaron en México. ¿Cuál era la No te sé decir en este momento, pero generalmente la Argentina lideró las tasas. Lideró las tasas en América Latina. La inyección en el nivel fue total. Total. Pero es lo que nos está pasando ahora, porque después de que hicimos todo lo que ellos nos piden, igualmente nosotros lo endeudamos caro. Es una ganga la deuda que colocó ahora más del 7-8%. Yo no doy la lucha de ahora. Piensen que la gente está en el mundo esperando a donde pone algo, y las tasas en Estados Unidos son 1.5, 2 puntos. Esto es una ilusión. Tasa cero. Tuviste un momento de tasa negativa para Alemania. Claro. ¿Está? O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ponerle Bolivia está paga tan poco de tasa negativa? Porque mira, tiene menos historia de quilombo, seguramente. O sea, hay algo ahí que ¿no? Seguramente miran los ingresos. Indio, miran los ingresos del Estado. Y seguramente tienen menos quilombo que nosotros. Acabo de tener que sostener una sociedad compleja. Sabés que si no haces algunas cosas, se te desborda, acá y acá. El grueso de los subsidios de Argentina es el sector privado. Si vos no das esos subsidios, estos tipos se te van de la Argentina. Es una cosa compleja que me sé de dar un comentario ahora, pero seguramente ellos tienen unas cuentas más ordenadas y seguramente ellos tienen en la balanza comercial un ingreso de dólares mucho más genuino que nosotros, menos comprometido. Y menos quilombo de historia de quilombo. Entonces eso te lo tienen que poner los tipos. ¿Qué impone? ¿Alguno me quiere decir alguna otra cosa? Sí. ¿Pero es el riesgo país? El riesgo país es eso, es una sobretasa a la tasa a la LIBOR. La LIBOR es tanto, el riesgo país son tantos puntos más. Ahora le dicen riesgo país. Bueno, a ver qué era acá esto. Bueno, miren, esto es esto que ahí ven que dice cómo era la deuda. Esto es antes del Brexit y después del Brexit, ¿está? La deuda de los bancos y ahora empieza a estar en bono. Los bancos se sacaron el quilombo encima. No quiere decir que los bancos no tengan bono, pero los bancos en sí dejaron de estar expuestos como estaba el Citibank en la crisis del 82. Están bonos. Vos tenés bono y los bancos tienen bono. Y los fondos de pensión tienen bono. Eso no está disperso. Ese es el cambio que se da en esta década. Ese es el objetivo de ese cuadro. Esto es algo extraordinario, que es un video de la Rúa defendiendo el blindaje, que es para ponerse a llorar, pero no lo vamos a ver. ¿Por qué no lo vamos a ver si...? No, porque no lo tengo. Oye, ¿no tenemos idea o alguna idea tenemos de quiénes tienen eso? Lo sabes perfectamente, pienso. Pero no era necesaria la auditoría para... No, o sea, acreedores, a ver. El indio me está preguntando es, ¿cuál es uno de los versos liberales? Che, vos no podés hacer otra política de deuda porque ahora está dispersa, la tiene mucho, la tiene el jubilado italiano, el pobre japonesito. ¿Se acuerdan cuando venían con todo ese verso? Eso es cuando uno coloca, ¿cómo se coloca la deuda? A ver, para porque capaz que no tiene presente. Por ejemplo, yo quiero comprar deuda externa de Brasil o de Argentina. ¿Qué hago? Voy a mi agente de bolsa. O sea, la bolsa de comercio argentina opera, hay operadores, agentes comitentes se llaman. Agente de bolsa. Por ejemplo, el Banco de Galicia, los bancos, Casapiano, ¿está bien? Entonces yo, por ejemplo, voy a Casapiano. Entonces, ¿qué hago? Me saco una subcuenta comitente, se llama. ¿De qué? ¿Que opero a través de qué cuenta? De la cuenta comitente de Casapiano. ¿Qué le digo? Tengo 100.000 pesos. Quiero comprar bonos argentinos. Entonces, a través de un mercado que funciona a la perfección, Piano se pone como demandante de bonos global 17, ¿está bien? Por 100.000 millones. Y hay alguien que quiere ser vendedor a tal precio. Y vos decís sí o no, realizo o no la operación. ¿Está bien? Si realizo esa operación, hay uno que vende y hay uno que compra. Daniel Marcos compra, Cristian vende. Eso quedó registrado. ¿Está bien? Yo estoy registrado en la Bolsa de Comercio como miembro subcomitente de la Argentina. Entonces, todas. Cuando te decían los liberales que no se podía saber cuál era el origen de las deudas, ese es erróneo, porque eso está totalmente registrado. hay dos sistemas internacionales, uno que se llama el Euroclear y otro el CDEL, uno en Estados Unidos y otro en Londres, donde pasan todas las transferencias financieras por ahí. Pasa que el indio compró, él vendió, esto es todo. Ahora, nosotros podríamos como gobierno tener acceso a los datos de la Bolsa Comercial de la Argentina. Sí. ¿Podríamos tener acceso a los datos de las otras? Sí, sí. Y ahora te lo podrían decir, no te doy los datos. Eso es lo que pasó hasta ahora, eso se está aflojando. Igualmente lo que decía él antes, vos en una situación, por ejemplo, de cesación de pago, como la que se generó a partir del 2001 y la reestructuración que se hizo 2002, 2003, 2004, te puedes dar vuelta en esa situación de fuerza, que después lo vamos a ver. Pero lo concreto es que vos sabés quién es el dueño de ese tipo. Y después te dicen, que es la propuesta que le llevamos a ti. ¿Cómo? No son datos secretos. Es un dato que yo no lo... O sea, no es que yo ahora voy a la Bolsa de Comercio y lo miro. Ahora, para terminar esto. Vos estás en una posición de negociación. Ponele el Estado argentino. Vos le decís, bueno, yo quiero saber quiénes son los que... quiénes son mis supuestos acreedores. Entonces le decís al supuesto acreedor que venga y justifique su acreencia. ¿Está bien? ¿De dónde? Primero, ¿qué bono tenés? ¿Cuándo lo compraste? ¿Cuántas tasas de interés cobraste? El origen de los fondos. Y ahí, como la Bolsa de Comercio Argentino había sido un gran lavador de guita, nadie podía justificarlo sin el origen de los fondos sobre todo. ¿Está? O sea que es al revés de lo que hizo Menem y Cavallo en el 90, que es decirle a la banca acreedora que te diga cuánto le debemos. Porque nosotros le pagamos porque el sitio me dijo, me debe 2 lucas. Ah, bueno, me debe 3 lucas, dale, me debe pum, pum. Esto es al revés, justificar tu acreencia, tu supuesta acreencia. ¿Está? Bueno, este cuadro rápido muestra ese cambio de los perfiles de los acreedores. Esto eran organismos internacionales, nosotros le debíamos sobre todo los organismos internacionales. Esto es la banca comercial y esto era bonos o préstamos garantizados. Y esto es como cambio, ¿está? Acá desaparece la banca. ¿Qué es mora? Mora es de unos intereses que no pagó Alfonsín. Entonces, acá, cuando se retira, Alfonsín no paga la deuda en el 88. Hay un montón de intereses que entran en mora. ¿Qué es eso? Deuda. O sea, eso figuraba como intereses no pagos. Sí, sí, sí. Esto vos lo pusiste todo en el paquete de lo que se de los resultados del cambio de la. Le diste un nuevo bono, ¿viste? Por eso me pregunta, ahí aparece, bueno, la banca comercial recién, pero en realidad, si la banca comercial es la que tiene esos bonos, igual está súper expuesta. Claro. El tema es que no sabemos. Aunque no seamos gobierno, no vamos a saber quién tiene los bonos. Bueno, bueno, pues, por ejemplo, se supo, por ejemplo, en lo que se estuvo pagando ahora, que nos estuvieron pagando en 2005 en adelante, todos esos bonos que están en Nueva York, esos son bancos, son fondos de pensión, son grandes inversores en bonos que se desprenden de un pedacito cuando necesitan liquidez, que no tenían más confianza, hicieron un gran negocio, se desprenden de todo, vuelven a comprar. Así, es un mecanismo pum pum pum pum pum pum a 2000 por hora, va a decir. Bueno, para, yo estaba, ¿a dónde estábamos? ¿En qué quilombo estábamos? En la situación de pago, ¿no? Bueno, me meto rápido, está medio desordenado, pero ustedes son militantes, van a entender el asunto. Esto está parado en el quilombo del 2001. Este cuadro está parado en el quilombo del 2001. Cesación de pago de la Argentina. La Argentina no puede pagar más deuda. 1-1. ¿Está? Estábamos 1-1. Salimos de la convertibilidad. Este cuadro lo que está mostrando a partir de ahora es que estas empresas que habían fugado, que ahora les voy a mostrar la investigación, que habían fugado estos montos, que habían transferido al exterior estos montos, hay 4 ejemplos: Telefónica, Telecompar, especificaron a la vez que fugaron esto a la Argentina, eran deudores del sistema financiero argentino en estos montos. ¿Está bien? Fueron favorecidos por la especificación asimétrica que implementó Duhalde a partir del 2002, con un mecanismo de seguro de cambio similar, con la única diferencia que Repsol, que le debía 300. 300 millones de dólares a los bancos del Estado, a través de la de que el Estado argentino se hace cargo de la precipitación antisimétrica, el Estado va a poner 248 y los otros 62 los pone con eso. ¿Está? Esto es como un mecanismo de seguro de cambio moderno. Esto se hizo con Godard. ¿Eso es lo que transfirieron solo en ese año? En ese año solo transfirieron esa guita. O sea, por un lado están sacando esta guita, nosotros no le reclamamos nada, porque tranquilamente le podemos haber dicho que no hay patático, así la claro, eso no se tocó. No, esto no se hizo nada. La única diferencia es que la Argentina hizo una investigación que le llama el famoso informe de Cola. Esto es un informe, ahora se lo voy a mostrar rápido, que hizo el Congreso de la Nación en el año 2002, que averiguó cómo fue la salida de capital de la Argentina. Entonces, todos nosotros tenemos registrado que se sacó tal guita. Eso cuando se trató la cuestión de la supresión económica y demás, se hizo. Eso se hizo en paralelo a eso. O sea, como le entregaste todo, claro, porque lo pueden haber acusado de supresión económica en las empresas. Porque vos lo estás saqueando el país. ¿Verdad? Lo estás saqueando. Le dieron de baja y a la vez le permitieron hacer esto. ¿Es una teoría legal? Pues, en la ley que puso el 74 de julio pasado. Claro. La saca igual. ¿Por qué la subversión económica es poner en una situación desventajosa? Dijo, si no saca la ley de que suprime el delito, renuncia. Mirá, hasta ese punto llegó. Era un mandato del FMI. ¿Y qué establece? Prisión. Sí, claro, prisión, la claro, empresa, claro, cobrarte con todos los activos. 74, con todos los activos los que les dan. Él lo hizo por el asunto del papel que jugaban las multinacionales en contra del programa de Perón. ¿Alguna vez se utilizó? No. No se utilizó. Se dio de baja en ese año. Bueno, ¿se entiende esto? O sea. Esta clase dominante a las que nosotros estamos creídos que son los que van a invertir en la Argentina para dar el saldo, o sea, que van a reinvertir excedentes, son los que fuman permanentemente. Y no solo fuman, sino nos hacen cargo de sus pasivos. Y en caso de los profesores, si lo cuenten, la verdad, después cuando se arregla el pago, o una empresa. Tu amigo lo arregla eso. Bueno, y acá hay un costo más grande. Hay un cálculo más grande, o sea, las primeras 37 empresas especifican por eso, sacaron por ese monto. ¿Cuánto es en dólares, no? ¿Cómo? En dólares. Las principales 80 empresas que transfirieron al exterior sacaron 17.400 millones y tenían deuda en el sistema financiero argentino por 8.000 millones. ¿Eso es cómo lo recuerdo? Porque era 1 a 1 y después y 1 a 4. 40, y 1 a 40. Cuando en realidad llegaba a estar en 3. Claro, vos te hiciste cargo, vos le diste. Claro. Le diste un bono a los bancos, que lo van a tener que pagar. Que ahora te lo muestro eso. Esto era, pero. ¿Cómo? Esto era deuda con el sistema financiero argentino. Argentino. A ver si los tengo acá. Miren, les cuento esto así a grandes rasgos. ¿Cómo sabemos de eso? Porque es uno de los amparos que pusimos en la justicia para frenar el canje de la deuda, está fundamentado en esto. Se hizo una comisión especial de investigadora de la Cámara de Diputados para investigar el 2001. Se los leo despacio. Las operaciones fueron realizadas por 87 entidades financieras que facilitaron la salida de divisas. No estaban vinculadas con el comercio exterior, sino salida de divisas. Quiero mandar un palo verde, no es que estoy pagando que compré una máquina. Quiero sacarlo. Toda la legislación que se armó en la década del 90 les facilitaba esto. No había ningún control de cambio de los que hizo, por ejemplo, después Moreno. ¿Está bien? Vos a Moreno le tenías que decir para qué la querías sacar la plata. Esto no. Vos le decías al tipo, quiero sacar la plata, así, pum, en la pantalla te mostraban, ya está, listo. Tómese un whisky en Uruguay, muchos salían por Uruguay y otro iba a Nueva York. ¿Está? El análisis se concentró en las transferencias al exterior realizadas por el denominado sector privado no financiero, empresas y personas físicas. La total de las salidas fueron 30.000 millones de dólares. Del total, 26.000 corresponden a empresas y 3.700 a personas físicas. el grueso lo hizo, se hizo a través del City y a través del Banco de Galicia. Y el grueso de la guita fue a Estados Unidos y a Uruguay. ¿Quién estaba atrás de Galicia? ¿Puede ser el arquitecto? Eskenazi y Argibay, que ahora es director del Banco Central, lo nombró Macri ahora. El segundo de Eskenazi en el Banco de Galicia. Bueno, las personas físicas fugaron el 22%. Ahí tienen los nombres, algunos nombres de los tipos que fugaron. Ahí está el tío Blanco Villegas de Macri. ¿Adónde? Elstein, Constantini, Sorraquín, Fortabá, Bagó, Ayerza, Acevedo de Hacienda, Madane de Aluar. ¿Sigo? Daniel Araya. Bueno, esta era la fuga de divisas por empresa. Ahí tienen, petrolera, servicio público, petrolera, servicio público, exportadora, petrolera, servicio público, petrolera, exportadora, productora de alimentos, IBM, el cigarrillo. Bueno, la fuga de divisas, las principales 10 empresas jugaron al 35%, 9 mil millones. Estas empresas declararon ganancias de ese año por 2.000. Tranquilamente, la FIB le podría haber dicho, ¿dónde sacaste los otros 7.000? Nunca se hizo esa investigación, ¿se entiende? Claro. ¿Qué era? ¿El capital de trabajo? ¿Qué era eso? Claro. Las personas físicas que estaban antes. Sí. Deberían estar muertas, pero no, o sea, lo primero que tiene que hacer es el origen, dónde estaban los fondos, dónde son. Pero estas personas que fugaron, sí, infringieron la ley. Sí, todo. Esto no está justificado. No, pero también, no había una legislación que les favorecía. Había una. Pero lo que les favorecía es que vos podías sacar la plata. Lo que no les favorecía es que vos no justifique de dónde salió la plata. Por supuesto, pero dentro de eso, Sorraquín, Portabal, Constantini, infringieron la ley. Infringieron la ley. Sobre todo por evasión. Claro. Ahora, con la ley de blanqueos. Exacto, pueden blanquear eso. Exacto. Ya no tienen ni siquiera que traer eso. Claro, la pueden. La blanquean y la dejan afuera. Claro. O sea, materialmente no tiene ningún efecto positivo. Nada. Es una. Solamente un compromiso de impuestos del futuro. Y si la quieren traer en algún momento, no. La comisión verificó que alrededor del 50% de las divisas fugadas eran operaciones de prestatarias privadas, o sea, Telecom, Telefónica, de servicios públicos, ¿está? O sea que nosotros le entregamos a las empresas, le dimos todo nuestro patrimonio, estos tipos no invirtieron una mierda en la década 90 y no solo eso, sacaron las ganancias de la ordinaria de la Argentina, las sacaron. El excedente, el famoso excedente, lo sacaron. Esta comisión ha encontrado una profunda desarticulación entre los organismos del Estado, falta de sistema de prevención, incumplimiento de normas por parte de privados e incluso del Estado mismo. Y esta es la lista de los deudores con el sistema financiero argentino. Eso está, sería 307 millones, ¿no? ¿Está? Pasó. Después yo se los doy. Acá está toda la lista. Estos son. Esos 9.300 millones de dólares de deuda de este sector de privados con el sistema financiero que se especificó. ¿Está? ¿Paso? Esto es el resto. Bueno. A ver, miren, antes. Miren, les cuento esto rápidamente. No llegué, eran las 5 de la tarde casi, no llegué a salir de tiempo. Bueno, ¿esto qué es? Endeudamiento generado por la salida de la convertibilidad. La deuda que dejó de la Rúa era. Bueno, 100. ¿Está bien? Esa deuda se incrementó en 28.000. ¿Por qué? Porque tuviste que compensar a los bancos por la especificación, que es lo que te vamos a ver. ¿Está bien? Los descalces por los bancos, la compensación por los arrestos. Eso suman 14.000, más 17 cargos de todas las deudas provinciales, el rescate de las monedas, ellos le suman otros 12, le devolviste lo que le sacaste a los salarios públicos, las jubilaciones, que eran 800 millones, y esto era la deuda que corrió. ¿Está bien? 2.000 millones más 12, más 14, 28.000 millones en emisión de deuda nueva. Esto es la salida de la convertibilidad. ¿Se entiende? Eso es cuando ustedes ven que la salida. A ver, para, se lo muestro ahora. Sí. Ahora, eso es porque legalmente la Argentina se ha comprometido a 1-1. Ah, para salir. Entonces, para... si yo te digo, me tengo que salir, pues no, yo tengo una ley que dice. Exacto. No. Cuando dicen que pilaron los blindados enteros sacando guita jugando antes del colapso. Sí. Eso, digamos, la fuga, ¿fue constante? Fue constante, esto, yo no lo tengo acá, pero el estudio ese, que son unas 400 páginas, está día por día cuánta guita se sacó, a través de qué banco, quiénes, Daniel Marcos sacó un palo, adentro sacó tres palos al otro día, a través de este banco, está todo registrado, todo, absolutamente todo. Aprovecho esto, una sola cosa. Esa fuga... Fueron en un año 2001, 29.700, según el informe de Nicola, el blindaje de la Rúa, todos los recuerdos del blindaje de la Rúa, fueron unos 40.000 millones. Ahora, pensemos, ¿esta guita dónde estaba? En el Banco Central. ¿Muy bien? Porque, por ejemplo, Fortabá fue con pesos, ¿está? Contra las reservas del Banco Central y la jugó. ¿Está bien? ¿De dónde salieron estas reservas? Porque la Argentina no tenía blindaje. Entonces nosotros le pedimos esa guita que nos dio el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la pusimos adentro del Banco Central y contra esa reserva estos tipos jugaron ahí. Y en un año. 70%. Exacto. O sea que la guita que te dio el Fondo Monetario y que me terminó pagando Kinder. 5 años después era la guita del blindaje. Dentro de la Carta Orgánica del Banco, del Fondo Monetario Internacional, le prohíbe al Fondo Monetario Internacional hacer préstamos para garantizar la salida del pobre. O sea que Kirchner se puede haber tomado de eso, que creo que es el artículo 4, el 8, el 4 de la Carta Orgánica del Banco Central, para no pagar esta deuda. ¿Y ustedes con qué llevaron aquí? ¿Estás ansioso o no? Porque ya la tiraste ahí hace rato. Ahora termino. Ahora hay que pasar. Para que. Ahora te la tiro rápido. Bueno, a ver, mire, estoy pasando muchas cosas por arriba, pero. Esto es el famoso canje de quita, ese. Me parece que está bien explicado ahí. ¿Vieron que yo les dije que había 152 tipos de bonos? Bueno, todos esos bonos sumaban 81.000 millones de dólares. ¿Está? A esos tipos se les da una propuesta. Se les da una propuesta de cambiar esos viejos bonos que había emitido Mena. 82 es lo nominal. No nominal. O lo que valía el mercado. No, no nominal. Ah. Vos tenías bonos. ¿Cuánto valía el mercado? Y bueno, eso es lo que compraron los buitres al 18, a 22 y a 14. O sea, lo compró Penetrar. Elliot, todos esos compraron deuda en el noviembre, 2001 y diciembre a ese valor. O sea, y después lo compraron, después, cuando son el default, lo compraron a menos de ese valor. Por eso, lo canjeado es muy por arriba de lo que está en el mercado. Lo canjeado. Porque se reconoce. No, respecto al valor real, claro. Valor del mercado. Ahí por eso, si después quieren, nos metemos bono por bono. Claro, esto es lo que decía el lobo. La emisión. Dice valor nominal 100. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto aceptan el 76%? ¿Cuánto es ese 76%? 60.000 millones de dólares. Y le dan estos tres tipos de bonos. ¿Va? Pero ¿cómo fue que se le quita? Mirá. Pero se le quita la nómina. Hay gente dispersa, banco, todo eso. Todos esos tipos que tienen que reclaman a la Argentina que le pagan. ¿Cuánto sumaban toda esa deuda impaga? 81.000 millones de dólares. Casi 82. Kirchner, Lavalle. Ahora voy a reposar. Esta reestructuración empieza Duhalde, la sigue Lavagna, la termina Kirchner, que son Prada. Esos son los tipos que implementa el famoso canje del 25, siguiendo la posición de Calomeres en el conteante, donde iba a haber acreedores privilegiados y acreedores no privilegiados. Los privilegiados, como monetario Banco Mundial, le vas a pagar la totalidad. Y a esto le vas a ofrecer una quita. ¿Por qué? Es que ganar un montón. ¿Entiendes? No se van a decir, guarda, le traigo una quita y pagame algo. Esa es la idea. Bueno, entonces, a esos tipos que te tenían la deuda que había emitido Menem, vos le ofreciste estos tres tipos de bonos. Era un bono que se llamaba par, porque le ibas a dar, si le debías uno, le ibas a dar uno. Un bono que se llamaba con descuento, que si le debías tres, le ibas a dar uno. Y un bono que se llamaba cuasi par, que escrito sobre todo en la rama de la casa, en un papel, que tenía un descuento menor. Ahí está la tasa de descuento y está la tasa de promedio de descuento. No es el famoso 75%. Todos estos bonos, aparte de recibieron una serie de chiquichurros extras, o sea que tampoco la mitad de este bono fue, ¿está bien? De discos. Había algunos de estos bonos que tenían PBI, ¿todo? Con PBI, todos recibieron su propio PBI, ahora lo vamos a ver. Pero aparte tenía, había como anatocismo de intereses en el futuro. O sea, la Argentina, cuando terminó la reestructura, aparte se comprometió a pagar 11 mil millones de intereses que no figuraban en los papeles, pero que eran que se iban capitalizando con tecnología. ¿Entiendes? ¿Está muy plomo? O veo que ya me están mirando con cara de orto. Bueno, este es el canje, cómo se instrumentó el canje. Ajustados por ser, era ajustado por inflación. Todos recibieron lo que decía acá el compañero, una unidad ligada al crecimiento. ¿Está? Y ahí está cómo se repartieron. ¿Vieron que eran? Se emitieron 35 mil millones. Bueno, se repartieron 17 mil millones de esta forma. ¿Está? Tantos en el par, tantos en el par, con legislación en Estados Unidos y Nueva York. ¿Está? Y los otros 17, así. ¿Se entiende? Se los hago rápido, pues se meten con. Y algunos estaban ajustados por la inflación, por eso una parte de la deuda está en Argentina, se va incrementando, porque estaban ajustados por inflación. ¿Está? Si la inflación era el 10%, se ajustaba parte del 10%. Parte de la tasa de interés. Entonces, esta es una de las formas por qué la deuda de Kirchner se incrementó. Una de las. La otra era porque se fueron capitalizando intereses, esos 11 mil millones iban apareciendo, se pagaban, titulaban. Y bueno, y esto es el famoso bufón del PBI que. Sí. Por eso dice Moreno que planchó la inflación. Por eso uno de los temas es ese y el cálculo daba realmente una guarangada. A mí, un amigo de Kirchner me dijo que no, que Kirchner quería ver la inflación a menos de dos dígitos, o sea, la inflación en un dígito, y lo hizo. Pero me parece que el tema de estos bonos que se ajustaban por inflación era esto, era un montón de guita. Ahora no te lo sé decir, pero mira, miremos la simple: tenés 8.000 que está ajustado, 8.000 más 5.000 más 2.000, ahí tenés 10, 15 mil millones. 15 mil millones a la inflación real, tenés, si la inflación es del 10%, ya tenés 1.500 millones por año de ajustar eso. ¿Pesos? Por No, los que están en pesos. El sí, pero el dólar estaba clavado. ¿Está bien? Sí. En 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 lo tuviste clavado en 3, 4, después se saltó a 6, con una tasa de interés, perdón, con una inflación que superaba eso. Igual es el peso. Vos le pagabas peso, pero tenía que. Primero no tenía que generar. ¿Cómo generaba el peso? Y aparte, esos tipos después terminaban de correr y de cobrar y corrían al dólar, compraban dólares. Ah, y este es el segundo canje. ¿Está bien? Ustedes saben que hay, bueno, no todos entraron en el canje del 2005, ¿está? Ahí la gente que quedó afuera volvió a entrar en un canje e intentó entrar en el 2010 en este canje. Eran 18.000 millones, aceptaron en 13.000 millones y se repartió así. ¿Está? Bueno. Miren, esto me parece, así como el Banco Mundial nos alertó de que había deuda ficticia en el año 84, el Fondo Monetario Internacional nos alertó de los buitres. ¿Cuándo? En agosto del 2013. Ahí puse la cita para que el niño no me quita. Informe del Banco. El libro es un frutal, no es un libro. Bueno, simple. Para no leerlo todo, si quieren leemos todo o no, lo que nos está diciendo acá es que este sistema de deuda, que ya no es con los bancos, sino es a través del sistema de bonos, ha generado el comportamiento de un tipo de inversores que son este tipo de inversores que son litigiosos, ¿tá? Que buscan acuerdos extrajudiciales o sentencias favorables. Es todo lo que conocimos de los buitres. Acá nos está alertando que esos tipos invierten un peso y obtienen beneficio entre 3 y 20. ¿Tá? El litigio puede durar entre mucho 3 y 10 años, ¿tá? Que es lo que duró acá. Y los documentos legales en archivo, está 6 años, bueno, ¿se entiende? Ahí está los retornos que promedio que ganan. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que cuando ellos... ¿Qué pasaba? O sea, todos los bonos que armó, que emitió Menem, tenían la cláusula de que si la Argentina entró en cesación de pagos, ellos se podían presentar en los tribunales de Nueva York, de Londres, de Frankfurt. ¿Está bien? Bueno. Cuando vos entraste en cesación de pagos, hiciste ese nuevo arreglo, esa oferta global del 2005, esta cláusula que los tipos se podían presentar en los tribunales quedaba activa porque estaba emitida en los títulos expropiados. ¿Se entiende? Estaba presente esa posibilidad de ir a los tribunales extranjeros. O sea que el quilombo de los buitres, nosotros ya lo sabíamos antemano. ¿Se entiende? Era previo a la... Cuando los kirchneros se alarman y qué sé yo, ya te habían dicho. ¿Quién te lo dijo? ¿Partido Obrero? No, te lo dijo el Fondo Monetario. Ya le había pasado a Brasil, ya le había pasado a Perú, ya le había pasado a México. Ya, ese chabón que le da es una persona no grata en Brasil. Brasil lo tuvo contra el acuerdo a no sé cuánto tiempo. Y le tuvieron que votar un acuerdo extra en el Congreso por estas prácticas. O sea que ya estábamos alertados de que si hacíamos ese tipo de reestructuración, siguiendo los parámetros del sistema financiero internacional, ahora no ya ni Baker ni Brady, sino Calumelis, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Se entiende? Bueno, y esto es como hizo Macri para salir de la deuda con los buitres. ¿Está? Tomó 16.000 para pagar esos 8.000. Tiene que emitir más para, porque paga un costo de eso para tener el cash, y supuestamente agarró una guita extra que era para financiar la obra pública. ¿Quién te está prestando a mi casa? Ahí las tenés. No, a nosotros, pero uno. Nosotros está pagando 8. 7, 8 que más. No, no, esto lo esta la, lo que hizo. Japón, no, porque es tan seguro, sí. En medio de un terremoto global es muy seguro tener la plata en bonos alemanes porque lo va a cobrar seguro, entonces para resguardar el riesgo nos meten en bonos negativos. Bueno, y estos son números para que tengamos en cuenta. Me hago una pregunta sobre el día anterior. ¿Hubo cash o normalmente una innovación? No, le diste a los buitres que tienen cash. Ah, cash. Esa, ¿no? Esa, claro. Bueno, esta, miren, ¿se acuerdan? Esto que es. Eso de la ropa, ahí tenés. Ahora vamos a ver, si tienen, que eran esos 124. ¿Por qué salta a esos 40.000 más el costo de la salida de la convertibilidad? Esto es cómo salimos del arreglo, del canje. También esto es lo que se descontó del supuesto arreglo. Y esto que vos pensó pensar ahora. Ya en el 2011, esto lo que deja en Cristina y todo lo que pasa. Honestamente, el chamuyo enorme lo del desencadenamiento del 2011. Respecto al proyecto, ¿cómo? No lo pueden dibujar, dice. Es el hijo de puta que te dice, no, lo desendeuda, bla, bla, bla. Y bueno, a ver, para. Porque respecto al PBI es eso, básicamente. Claro. El chamuyo es este, a ver cómo te pongo. No, crecer, hacer crecer el PBI te hace desendeudar. Sí, sí. A ver si puedo ir al cuadro ese, acá. Esto es préstamo garantizado, esto es importante. La ley del cheque tuvo como única firma allá. De la Rúa con Quilombo, ¿está bien? Hace el mega canje, cambia unos bonos por otros, que es un costo infernal, o sea, planteamos, solucionamos las quilombos de corto plazo, pero no. Comimos 30.000 millones de dólares de intereses en el futuro, y otro cambio que hace es el de los préstamos garantizados. Como no nos creían que íbamos a pagar, Cavallo inventó la ley del cheque. todo lo que se recaba por el cheque era para pagar este conjunto de créditos que son préstamos organizados. Préstamos organizados a través del cheque. O sea, eso no es una cuenta, una cuenta así, que entra al fisco para. Como era en la época de las colonias. ¿Todavía es así? No, como era con la aduana. Por ejemplo, nosotros teníamos gran crisis de deuda y intervenía en la aduana. Pero eso es el famoso impuesto al cheque. Eso es el al día de hoy, el impuesto al cheque, el 100% de ese impuesto va a pagar de deuda. Paga deuda. Solo se puede usar para eso. Habría que ver si no lo destinó para otra cosa, pero paga deuda. Y claro. El objetivo del impuesto al cheque. ¿Por qué hay impuestos que son así? Esto puede ir solo para deuda. Bueno, una cosa, la filmina anterior pusiste deuda externa. Es la deuda comprometida en pesos. Toda la deuda que debe la Argentina en dólares. Yo sé la diferencia, pero por eso, ahí hablas de la deuda externa. La deuda externa. Por ejemplo, la deuda pública crece muchísimo más. Tiene más, claro. Bueno, esto es lo que hizo. La deuda externa de Kirchner crece por esto. Hay una emisión de nueva deuda, de dólares, que es esto de los bonar. Esto calcula unos 500, 600 millones cada colocación de esta, que se usaron para una parte de esto de los famosos venezolanos, que se usó para. No sé si no se usó para el canje del 2010. El Boden 15, el arreglo de inversión, que emitimos bonos para pagarle, y el Club de París, 1.000 millones, que emitimos bonos para pagarle. Todo eso incrementó la deuda. Repsol fue unos 6.000 palos verdes, ¿no? Repsol, sí. 6.000. ¿Cuál? Creo que 5.900. No. Pusimos. La operación fue: emitimos un bono, el efectivo que generó ese bono, ese compromiso futuro, se usó para pasárselo a Repsol. O sea, Repsol cobró con eso, pero con la idea de que lo iba a poder hacer efectivo. Ahora lo tienen otros tenedores. Ese bono que nosotros usamos para Repsol, y Repsol ya lo tiene líquido, lo tienen otros bancos. ¿Y aquí en París con qué? Con bonos. Con refinanciaciones. Eso es un... Bueno, no sé, ¿alguno quiere decirme algo, preguntar algo? En Bolivia, no. Vale, a ver, para alguien me dijo algo para. ¿Por qué la neandertaliana dice que Dani, Diana dice que tiene $126? Si lo vende ahora o espera un poco más. Si vuelve a estar a 50. No, que espere. Yo como perdería apostando al dólar este año sin creer. ¿Ah, sí? ¿Vos se metiste y emitiste deuda en dólares? No. Che, esto, porque ya estamos para irnos a la mierda. Esto lo que tiene bueno es esto. Ahí están, las multilaterales, o sea, los acreedores. Esto es cómo quedó la deuda en 2001 y cómo pasó el 2003. Acá tenemos los famosos acreedores privilegiados. Del plan de Calomeris, a esto lo vamos a tratar la totalidad. Ahí tenemos la guita de blindaje, ¿está bien? Con comentario, ¿está bien? ¿Lo entiende ahí? Bueno, y después tenemos el grueso, o sea, los renglones fuertes son estos, todos los bonos. Acá está los que están garantizados, lo que dije, ¿está? A los privilegios, perdón, es eso, mirá los bonos par, que se pagaba. No, a esto le dije así. Eso se pagó. Fondo Monetario, que viene del contrato. Banco Mundial no te reclamó que le canceles todo. Le cancelamos una parte importante y te siguió prestando. Bueno, la Mundial Mundial. O sea, como viste, ahí va hasta el día de hoy, en la época de crisis, se te daba, pagaba, se te daba. Sí. Pero el fondo le dijo toda la vida. Bueno, esto como interés vencido, pero el grueso era esto, ¿no? Lo de los. Así como estaba, repartida la deuda. Y este cuadro. Esto, que si quieren, con esto a grandes rasgos, lo que lo pusimos momento Carlos Kirchner, eran como residentes, residentes y no residentes, o sea, argentinos que tenían esos bonos y este bonos de los no residentes. ¿Cómo sabe eso, Leonardo? No, no, esto es un, esto es por el comentario de sensación de pago. Lo, tal bono, mira, y mira, por ahí. Plan, bono plan financiero, ¿qué es ese? El BREI, ¿está bien? ¿Está? Vos sabés que se emitieron 12 pagos, ¿está? Todavía quedan impagos 7.000. Sí, pero ¿cómo? Si el bono es anónimo, ¿quién lo tiene? No, no, pero no se te puede liquidar. Ahora yo te muestro una planilla, que es una planilla de la Oficina de Crédito Público, que sabe cuántos bonos están dando vuelta todavía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un tipo de bono que vencía, por ejemplo, en el 98 un tercio. Entonces yo ya tapaba ese bono. Sí, sí, eso lo entiendo. El tema es cómo sabes cuál es la duda. ¿Cómo sabes que el chabón es... Ah, no residente, ah, según, sí, según cómo lo colocás. Porque es el mismo bono, ¿ves? Ponele, claro. Bonos global está sí, dos veces. Sí, sí. ¿Cómo, si ese bono, que es anónimo, sí, cómo sabes que el chabón es argentino o norteamericano? ¿Cómo carajo sabes eso? Porque el demonio lo tiró. De alguna manera lo tienen que saber. Sí, entiendo. Si vos ves un mismo bono, puede, no te sé decir ahora, pero puede ser que solo que se colocaron en el mercado interno la bolsa y en otro la bolsa de Nueva York. Ah, pues por ejemplo, se vende en la bolsa de comercio. No necesariamente quiere decir ahora que sean residentes, digamos. Es que en el momento de colocar. Se colocaron, Ahí esa puede ser una de las pautas para saber. Sí, pues son todos casi todos. Termino con esto. El asunto era este. La Argentina renegoció siempre siguiendo los sistemas financieros internacionales. Le dimos bola a Brady, le dimos bola a Biker, le dimos bola a Carolina. El asunto era cómo sabíamos de este problema. Si nosotros, en la Argentina hay una serie de, a diferencia de otro lugar del mundo, hay una serie de juicios e investigaciones que hizo el Estado que demuestran que esta es mucho. Nosotros no teníamos que parar ahí. ¿Qué hace Ibiza? ¿Qué hace Ibiza? Yo soy el garante de que el sistema sea funcionando. Puedo aceptar que no tenga la plata hoy, entonces puedo aceptar que con eso no haga futuro, renegociación y que no me la pague por un rato. Pero el sistema, para que siga funcionando, tiene que garantizarte que vos en algún momento pagues. Esa es la funcionalidad de la empresa. Nosotros teníamos que salir de ese tipo de orientación. Y la única forma de salir de esa orientación es: miren, esto no es que nosotros nos pagamos porque tenemos plata, no, ¿cómo demostramos que es trucho? A través de esto, de esto, de esto. Tenemos que demostrar ahora en cuánto es trucho. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es reparar en todo caso el daño ocasionado. Como queremos reparar el daño supuestamente ocasionado, tenemos que saber a qué le debemos, cuánto le debemos y por qué. Entonces ahí nosotros planeamos el censo obligatorio. El censo obligatorio de riesgo. A mí se ocurrió por lo siguiente: cuando vino Keller a la Argentina, se bajó del avión, hizo una pregunta simple: ¿ustedes van a desagregar por tenedor y acreedor o van a hacer una oferta global? Y todo el chingón que acá dijo: yo no voy a hacer una oferta global. Subió el avión y se ya estaba hecho. ¿Vale? Entonces, en el libro de Salvador María Lozada hay una cita de cómo reestructuró los Estados Unidos su deuda después de la guerra civil. Una comisión donde eso le preguntaba a los supuestos acreedores que le justifiquen la diferencia. Con una serie de cláusulas que si había algún tipo de presión diplomática, yo la deuda, por más que era legítima, se daba de baja. Las deudas generalmente, los grandes estados siempre las reestructuraron de esa forma. Estados Unidos la arregló así, Francia la arregló así, Inglaterra la arregló así, España la arregló así, Italia la arregló. Se llamaba el libro, el gran libro de la deuda. Vos tenés que justificar un elemento. Entonces ahí había que dar vuelta a la argumentación para reparar el supuesto daño emocional. ¿Cómo era el asunto? Dijo el libro, me decía: yo tengo bonos global. ¿Está bien? ¿Cuánto lo compraste? Tal día. ¿Cuántos costes de pone el cuánto los intereses cobra y justificame el origen de los fondos. La deuda se le daba de baja cuando no podía justificar el origen de los fondos, cuando habías cobrado una masa de intereses que sobrepasaba el capital inicial, porque nosotros te reconocíamos que el 1% de la tasa internacional, cobraste una tasa más una tasa de 10, eso te lo descontaba del capital, punto, o si la habías cobrado por ejemplo toda la deuda de los Brady, se de baja por la deuda que se había sido pagada en el tiempo. O sea, le hacías tú una recorrida hacia atrás a cada uno de los con el Fondo Monetario, hacía lo que creamos antes, que era que esa deuda se le podía dar de baja porque había garantizado la fuga de la salida a corto plazo y no había servido para recomponer las reservas para la entidad productiva. Directamente con la deuda del fondo abajo, la deuda del Banco Mundial había que examinarla, la deuda había que utilizar la nada. ¿Por qué había que hacer eso, desarmar la deuda? Pues siempre este ejemplo brutal, porque vos podés plantear la cesación de pago permanente, la moratoria permanente, y después como no es asunto. Pero hoy siempre este ejemplo. La deuda zarista, la deuda de la Rusia zarista que le dio Lenin la planteó como moratoria, la terminó pagando el retorno Gorbachov y la deuda que entró en crisis en el año 98 en Rusia. Esa deuda que quedó bollando el mercado internacional creó las condiciones para ir a reclamarla cuando cayó en Rusia y la que terminó pagando, la que se terminó pagando la deuda del mercado. Por eso hay que desarmarla. Mi tío tiene uno de esos bonos en el cuarto. Por eso nosotros lo quisimos. Por eso una de las cosas, esa opinión, primero por ejemplo, lo de Ecuador, nosotros participamos lo de Ecuador, y ahí lo que era no reestructures la deuda, no generes estas bolas de nieve, desarmadas. Entonces, digo, te debo 10.000, pum, pum, mira, 1.000, dale, y vos como sabes que todo esto es chucho, agarra 2.000 y salí. Dice que la deuda, digamos, yo escuché que lo primero que hay que hacer es auditar la deuda. Eso, es el censo obligatorio de acreedores. En sí es un paso. Dale, te escucho. Porque, no, tenemos un par de compañeros que en alguna época nos decían, no, la deuda ya está auditada. Claro, sí, ya está auditada, yo digo lo mismo. Ya se sabe, lo que hay que hacer es el trabajo fino. Pero está auditada de manera, digamos, el Estado auditó la deuda. Vos sabés que la deuda es trucha, por todo esto que te demuestro. O sea, este tipo de investigación, esto no es un invento mío, son investigaciones judiciales, causas judiciales, que ahora demuestro. Eso te demuestra que la deuda se puede poner en cuestionamiento, ¿está? La podés cuestionar como debe estar. Eso es lo que nosotros podemos decir que es una auditoría ya realizada. Vos ya la cuestionás a esa deuda. En lo que hay que hacer es hacer el trabajo fino que hablábamos antes con el Inder, o sea, sobre la cuenta comitente y la subcuenta comitente. ¿Por qué el tipo va a venir obligado a mostrártela? Porque si no, vos no le pagás. Es simple. Si vos no le pagás, si vos no podés justificar la creencia porque demostraste que es trucha, vas a un tipo de reestructuración diferente, que es para reconstruir el poder soberano de la Argentina. ¿Cómo es eso? A través de este mecanismo. Censo obligatorio de acreedores, reparás el daño ocasionado, porque tenés que reparar otros daños ocasionados, el que le ocasionaste al pueblo argentino por este tipo de política que te le impusieron. Ahí está la corresponsabilidad del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que te impusieron políticas para poder pagar esto. O sea, estoy tirando una auditoría en Congreso de la Nación que audite minuciosamente lo que se pagó, claro. Y el Estado todavía. Yo creo que es al pedo hacerla si vos no vas a tomar una decisión de sacártela encima en serio. Hay que hacerlo cuando un gobierno revolucionario se decide sacarse todo esto encima. Y ya. Pero la discusión, yo me acuerdo que las discusiones con el kirchnerismo en 2010, 2011, 2012, era un poco esta postura, digamos. Era el pedo hacer una. O sea, una vez que vos hiciste el canje de 2005. No, con el canje, por eso, pero discutiendo la defensa del canje de 2005. Sí. Digamos, como contrapartida, ¿y qué hacer? Digamos, la postura de los trucos, che, ¿y qué hacemos? Y yo me acuerdo que. Decíamos la auditoría. Claro, era muy siempre ese lugar, como la primera salida de auditar la deuda, digamos, el Estado, que el Congreso audite la deuda. Y me han dicho, no, la deuda ya está auditada. Bueno, el tema es ese, mira, eso de la auditoría lo tiramos nosotros. trabajando con proyectos, con todo el mundo. Claro, yo lo tomo de ahí. El asunto es este. Lo que le queríamos decir es, mira, vos tenés una forma de reestructuración global que es lo que hiciste en el 2005. Y si no, ¿por qué no averiguar lo que estás pagando? Era una forma cariñosa de decirle, inicia otro camino, mira, o sea, en vez de ir para Mar del Plata, anda para Rosario. Bueno, empezá así. Lo concreto es que vos ya podés cuestionarla globalmente la deuda. Vos no necesitas hacer una auditoría para cuestionarla. Vos ya tenés argumentación para cuestionarla. ¿Se entiende? Sí. Bueno, estas son tres clases. Esta es la doctrina de la deuda odiosa. Que son tres parámetros que haya sido contraída así la autorización de los representantes legítimos, que es lo que pasó con la de la dictadura, que no tenía el consentimiento nacional y que haya ausencia de los beneficios del pueblo. Esto es la doctrina de Alexander Sack, que fundamenta esto de la deuda odiosa y que muchas deudas, por ejemplo, la de otros países, por ejemplo, la de Cuba, la de Costa Rica, la de Irak, se tomó estos parámetros. ¿Cuál? La de Ecuador. No, la planteamos, pero no se tomó eso. Bueno, y acá a grandes rasgos están las causas que están abiertas. ¿Qué hizo la causa de Olmos, que está cerrada? Se investigó el proceso de endeudamiento externo en general y sobre todo las empresas públicas, el manejo y la colocación de reservas y los avales caídos, porque el Estado salía de garante de empresas privadas, nos hacíamos cargo de esa deuda y nunca le reclamamos una mierda. Después, con posterioridad, se inició una segunda causa, que es la del Plan Brady, ¿está bien? Esto es lo del 90 en adelante. Después, con Alejo Olmos hicimos esta, iniciaron una nueva acción judicial que se encuentra en pleno trámite, pidiendo investigar la deuda externa desde el 95 hasta la fecha, habiendo todos los fraudes de la administración pública por las deudas de que le pasaron los privados al 82. Es un juicio en contra de todos los privados y de todos los funcionarios públicos que implementaron las políticas externas. Esto que hicimos con el mega canje se nos ocurrió a Alejo y a mí, y la llamamos a la gorda Carrió, Mario Cafiero y Ocaña, y lo cuestionaron a Mulford ahí. Eso lo resolvimos en un bar. Cafiero no nos quiso dar bolas, cuando le comentó a la gorda Carrió le dijo, es buenísimo. Nos rompió las pelotas y Alejo en una noche le escribió toda la demanda. Bueno. ¿Cafiero el nombre de alguien? Cafiero, no compañera. Es un gran vendedor de humo, pero es un compañero. Pero no compañero de la Sí, firmó. Pero te quiero decir, fuimos a decirle, che, loco, presentaba esto, dijo, nada, es una gilada. A la noche estaba llamándonos, por favor, que se le hagamos el escrito, lo presentaba porque le parecía bueno. Lo terminamos jugando a Mol por acabar. Bueno, y esto que me parece piola, que es como arregló Alemania, o sea, esta es la idea general de cómo vamos a decir para arreglar la Alemania, como arregló, vamos a hablar de la situación política, tres conceptos básicos. Alemania no debía endeudarse para pagar deuda, que es lo que hicimos nosotros, tomábamos deuda para pagar deuda, no tenía que tomar la reserva, nosotros siempre la tomamos, las situaciones extranjeras directas no eran la respuesta. Por eso la ganancia tenía que salir del excedente real. ¿Y esto quién consensuó eso? Eso es el arreglo del famoso arreglo de 1953. Acá donde. Esta es la Segunda Guerra Mundial. Donde hicieron pagar un carajo todos los desastres que hicieron. Que Grecia a un año le está diciendo, bueno, pagamos. Yo no cobro lo que vos no me querés pagar ahora con la deuda que me debes de la Segunda Guerra. Tengamos en cuenta que la Segunda Guerra Mundial es fruto del arreglo de deuda externa que hizo el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Le pusieron condiciones alemanas que eran insoportables, entre ellas todas las manipulaciones. Una de ellas es el plan que llamaban el Plan Dauer, que fue de 1922-1923, de esa época, que imponía, como nos impusieron nosotros los compañeros que veían, un comportamiento civil. Alemania no pudo cumplir todo eso y se desató la Segunda Guerra Mundial. Como estaba ese antecedente, se hizo este tratamiento, y aparte de la presencia de la Unión Soviética, así que tuvieron que arreglar. Había condiciones geopolíticas. Lo que hay que buscar son las condiciones geopolíticas, las justificaciones de por qué todo esto es trucho y todo. Listo, ¿alguno me quiere decir algo? No. Bueno, yo como acá aprovecho que están un par de ustedes, está Dani, primero agradecerle, me pareció una lección excepcional de una cuestión estructural que definitivamente no solamente como decía vos de Emancipador lo tiene como bandera a la hora, como el tapón del desarrollo nuestro, sino definitivamente un mal endémico que nos afecta y que nos no lo dejan solamente crecer, sino que también lo matan. Se paga con el hambre y con la miseria de lo que rodea. Y bueno, me gustaría tener más poder de persuasión sobre más gente para que hoy estas cosas deberían estar colapsadas de gente y tendría que haber 100 personas escuchando y aprendiendo. Pero bueno, claro, es un poco la actitud en la que está nuestra Argentina, que escucha tanto que me pasa a mí en mi grupo íntimo, mis amigos, mis compañeros. Lamento profundamente que no haya más gente. No, lo importante es que podamos. O sea, en el fondo, cuando hacemos esta cosa, estamos chequeando eso. O sea, nosotros lo que estamos tratando de darle vuelta es darle una vuelta para darle una salida política. Porque todas estas cosas tienen una salida política, no es la teoría. La teoría económica no nos va a decir, nos va a dar elementos, pero esto son decisiones políticas. Nosotros lo que estamos tratando de poner como énfasis, como. Por eso estamos armando un sistema que es cuáles son las banderas de nuestro grupo. Y la bandera 1 es desarmar el saqueo de la Argentina. Y el saqueo de la Argentina está relacionado directamente con la clase social. Que tiene estas pautas de funcionamiento. Que repitió, como ustedes lo vieron, esos mismos comportamientos a lo largo de 40 años. Y que se morfa todo el excedente, que le traslada y que hace inviable en un momento enquilombadísimo. Porque estamos a la puerta de una nueva revolución industrial. Entonces, ya nos comimos dos revoluciones industriales donde nos partieron el orto y nosotros juntando chirola para ver si pagábamos. Ahora te dejan afuera, te van dejando afuera y te dejan afuera. Y nosotros planteamos lo mismo que ustedes, digamos, creemos que hay cinco puntos insolayables para hacer un diagnóstico y comprender la realidad de Argentina. Tiene que ver una con la industria de la deuda, otra con la sensación de la pobreza en los conurbanos, los grandes conurbanos. Los centros urbanos, la otra es la asociación compulsiva de la Argentina, la mega minería, como otra de las variables, y el despoblamiento rural. Parece que son cinco eslabones que son la llave para comprender la Argentina de hoy. Y bueno, hay que darle, mira, con los muchachos, acá con todos los compañeros, nos tratamos, esto que estás así sistematizando, que lo dijiste acá en el laboratorio con Rubi, es lo que estamos tratando de hacer nosotros como. Porque hay tal grado de dispersión en el debate político que te ponen todos en un mismo nivel. Entonces, temas que pueden ser importantes, pero son menos importantes que otros, como no están más grandes, ya los grandes programas del movimiento obrero, como ya no existen más esas cosas, hay una dispersión en el debate grande. Y hay que ver, hay que darle prioridades, jerarquizar debates. Sí, te contaba, nosotros planteamos Rubí en un grupo de 180 terroristas pejotistas, y la respuesta fue, no hubo respuesta, pero ahí en la intimidad está muy bien esos cinco puntos, pero ahora que no hay política. Hablar de política es ir esta. Hablar de política. Yo lo digo acá hasta antes. Para esta gente hablar de política es lo otro. Es lo menos peronista que hay. Porque si hay algo que hizo Perón fue desmontar todo el sistema de sumisión y dependencia que había generado el pacto Roca Rosa. La tarea de nuestra generación es desmontar la Argentina de Martínez de Hoz y Cabral. Si vos no haces eso, nos masturbamos sin eyacular. Y a nosotros nos va cada vez. ¿O no? O sea, cada vez que abrimos más el debate, cuanto mejor nos va. Nosotros, cuando iniciamos los debates con el tema del YPF, 100% pública, 100% argentina, nosotros. Fue, es cuando más conexión tenemos con la nueva organización, y ahora estamos en esa etapa, el Dani con la deuda, los compañeros con distintos temas que vamos tomando, cuando estamos con ustedes, el tema de la tierra, de la alimentación, el tema de los trenes. Nos fuimos a Brance con un grupo de compañeros, mientras los compañeros estaban en donde fueron ustedes a la Sama, y en Brance hay gente que pelea por el tren, y el tren es una causa. Nosotros, si algo nos dejó Proyecto Sur bueno, fuera era que sintetizábamos. Si hay algo que le metimos a Proyecto Sur. Sintetizábamos los temas, eso está bueno. Y ahora hay un clima de nuevo. Nosotros pensamos que hay un clima nuevo, como para volver a hablar de estas cosas. Atribución no comercial, compartir igual 4.0 internacional.